Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda, capítulo 220. Bienvenidos al aire. Gracias por estar ahí, realmente un placer nuevamente estar al aire. Volvemos al aire, ¿no? Ya que el jueves pasado no pudimos estar. Sí, estuvimos ya el martes que pasó en la primera transmisión del año de La Ciclola. Y hoy volvemos nuevamente al aire, unas semanas medio complicadas. Estuvimos ahí en el medio, pero ya estamos acá de nuevo, firmes al pie del cañón. Como decía antes, gracias por estar. Y bueno, obviamente hoy tenemos un programa cargadito, como siempre. No puede faltar en nuestro programa mucho material. Hoy nos va a estar visitando la gente de Arde Roma, segunda visita que hacen los chicos. Ya pasaron por lo menos creo que 2 añitos desde que vinieron la vez anterior cuando sacaban su primer material. Hoy nos vienen a presentar el nuevo material que tienen los chicos, que se llama Razón de Ser. Así que también va a haber música en vivo, van a estar tocando, ya prometieron tocar, así que bueno, arrancamos con música. Una de las primeras bandas que hemos transmitido, ¿no? Cuando empezaron con los... Es verdad. Pasar Onda por los Barrios. El Pasar Onda por los Barrios. Andando descalzo. Claro, que fue en Tabasco. Dicho sea de paso, seguramente también vamos a estar hablando de andando descalzo. Eso quise decir porque, bueno, obviamente para hoy tenemos nuestra agenda con este nuevo formato que tenemos de programa. Vamos a estar trayéndoles fechas de viernes, sábado y domingo. Tenemos también las noticias. Tenemos la clásica sección Esta Onda No La Tenías. Y obviamente también vamos a estar trayéndoles la cobertura por Yanina Mazzarella de lo que fue la presentación de Monzón del Rock en Grimms. Así que cargadito para hoy. Me quiero presentar antes que nada. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de este programa. Arrancamos a las 9, vamos hasta las 12 de la noche, así que hay tiempo largo para disfrutar y pasar la onda junto con todos ustedes. A mi lado, el señor Juan Ignacio Miral de las teclas y la co-conducción. Muy, pero muy buenas noches, Internet Escuchas. Internet Escuchas, sí, porque hay que buscarle un nuevo, digamos, rótulo, porque no solamente escucha radial, como se conoce habitualmente, ¿no? Al radial de la espica. ¿Ahora la espica, Nacho? Que va atrás esa época ya casi, ¿no? La de la radio común, ya te diría que lo hace atrás. Que, sí, yo creo que la mayoría hoy por hoy escuchan directamente radio online, ¿no? Estás ahí en el laburo. Dicho sea de paso, puedes ingresar a www.pasalaonda.com.ar y escuchar la rotación de música que tenemos de 24 horas, es decir, todo el fucking día tenés música y no con propagandas y no con pisadores, o sea, podés escuchar todo lo que estuvo en nuestros casi cinco años de programa, lo podés escuchar ahí, todo lo que sonó está en lo que es la rotación. También les pedimos siempre a la gente que, si quieren, ¿no? Obviamente nadie está obligando a nadie, a nada tampoco, pueden comunicarse, ¿no? Pueden hablar con nosotros. Podríamos ponernos con el látigo, bueno, lo traje nunca de Nacho, mala. Pero vos siempre estás... Por lo que se ve funciona, te digo, los grandes medios y todo eso, ves que funciona el látigo. Sí, el látigo y el metértelo en la cabeza así como súper spameándote la cabeza. Bueno, lo pueden hacer a través de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram también tenemos. Tenemos aquí a Nanu, vení a saludar, Nanu. Bienvenida al aire, Pasa la Onda una vez más. Hola, buenas noches a todos. Sí, pueden comunicarse por Facebook, bueno, Pasa la Onda, Instagram también. Mail, info@pasalaonda.com.ar. Y tenemos WhatsApp también. Tenemos WhatsApp, es el 112-660-5164. Así que si quieren mandar un mensajito, los pueden hacer ahí, ¿no? Es fácil, te comunicás, charlas con nosotros. Y si no, también, te bancamos, ¿por qué no? Siempre dijimos acá que no es exclusivamente la prioridad que se comuniquen. Si te querés comunicar bien y si no, también, te bancamos, why not. Gente, también tenemos la compañía de Vir aquí, nuestra programaglóloga de la gente, la representante de ideadelibrela.com. Habla un poquitito, Vir, vení, saluda a la gente. Hola, hola, no hablo mucho porque soy muy programadora. Es como que te lo impide la religión, ¿no? Te comunicas más bien por o sea, HTML, claro, ahí me perdiste, te dice 1001. también tenemos a Vero, vení, acercate, también vas a saludar vos. Vero hace su debut como persona hablando en radio, así que hola. No, ya está la segunda vez. Hablando en radio, segunda vez. La segunda vez, sí, nada. No, bienvenida, ¿estás cómoda? Sí, súper. Eso es importante, eso es lo más importante. Y lo más importante de nuestro programa es que hay música. Gente, arrancamos el capítulo 220 con No Doubt haciendo Just a Girl. Bienvenidos. Just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. agenda, arrancamos obviamente por lo que es mañana, ¿no? Qué lindo, fin de semana largo. Mucha gente quejándose por los pocos días de trabajo. Mucha gente, digamos, que tiene plata, ¿no? Porque el que no tiene plata lo disfruta esto. Se quejan porque hay pocos días de trabajo. Se quejan porque hay paro. Se quejan porque el miércoles trabajaron y hubo mucho quilombo de tránsito. Y siempre prefiero no ir a trabajar para poder salir antes de vacaciones. ¿Qué más quiere la gente? La verdad que no sé. La gente, yo no entiendo. Bueno, comencemos qué gente, ¿no? Y en la semana normal todos se quejan de que no quieren laburar más. ¿Cómo es la cosa? Muchacho, pongámonos de acuerdo. Ya hay descanso para el pueblo. Fantástico. Bueno, obviamente hoy un día particular, ¿no? El día que es el fin de la guerra de Malvinas. Es el inicio de la guerra de Malvinas. Bueno, o sea, todos saben la historia, ¿no? Un borracho hijo de mil putas mandó a morir básicamente a un montón de jóvenes de nuestra patria. Así que bueno, desde acá obviamente el recuerdo para todos ellos, la valoración, ¿no? De aquellos caídos en esa guerra al pedo, realmente, aunque con un reclamo válido, ¿no? Malvinas son argentinas. Eso es claro, el tema es que un país que no está preparado por una guerra, y esperemos que nunca no lo esté, ¿no? Pero esperemos que no haya más guerra. Exactamente, en realidad que no haya en general, ¿no? Más guerra, nos sumamos al pedido así tipo, digamos, básico de paz en el mundo, ¿no? Este, ¿qué decías para tu cumpleaños? Y la paz en el mundo. Y una bici nueva era con obvio, pero, obvio, obvio, algo para uno también. Bueno, como les decía, estamos en la agenda, suena Divina Verdad y es un estreno esto, Nachito. ¿No? Ya ha sonado Divina Verdad. Le quiero mandar un gran saludo a Nico López Becerra, que es el manager de la banda. Y dicho sea de paso, también está con lo que es Nidroga Web, que es un portal de noticias de rock, entrevistas y demás. Muy, pero muy piola, así que le mandamos un gran saludo al colega. Divina Verdad va a estar tocando en el marco de la fiesta Koala, fiesta que organizan los chicos de Palapipou, al igual que la Ciclo, la cosa que les transmitimos y pueden encontrarlo en nuestra página. La fiesta Koala se hace en lo que es Beat Flow, este nuevo lugar que está metiendo gente a pleno. Queda en Córdoba 5509, desde la medianoche van a estar sonando los muchachos de Divina Verdad junto con la orquesta Fugitiva y Buenos Días Jamaica. Así que esta es nuestra primer fecha de lo que es la agenda. Quédate porque esto recién arranca. Estamos en el viernes. Suena Divina Verdad haciendo Hey Mr. Babylon. So I believe I sing and if I feel the power of life. Hey Mr. Babylon. Por mí esta vez, tu arena es tormenta y es hoy. Sobre los campos y antenas, mi día de esperar. La realidad no me sienta contenta. Viento en caminos pardos. Arrancamos por Capital, ahora nos vamos a lo que es Zona Oeste, nos vamos a Sanatán Bar, no, a Santana Bar nos vamos, ¿no? Esperemos no sea Sanatán, ¿no? Esto es posta, sí, Santana, un gran saludo a los muchachos de Santana, hace mil años que no voy a Santana, la verdad que estamos medio flojos este año, ¿no? Porque al tener a las chicas que van a cubrir estamos medio pajeros, vamos a ser sinceros. Conseguimos a alguien que labure. Claro, dijimos, bueno, hay gente que labura, dejemos laburar nosotros. Suena Parte de Planeta, los santafesinos de Parte de Planeta haciendo Jinete de Nuevos Puentes. Quiero aprovechar para nombrar la nueva, no sé cómo decirle, es una nueva empresa de management que están llevando a cabo Diego Dorrego, el Chaca para muchos, y Pablo Trenzal, que es el manager de Lucas Ativa. Están haciendo un nuevo, digamos, emprendimiento de management, así que de acá le mandamos toda la suerte. Marcas, tus marcas se llama. Así que, bueno, hay muchas bandas que no tienen manager, que no saben cómo manejarse, y realmente creo que esta gente realmente sabe. Es importante de un manager que sea gente del palo, ¿no? Exacto, que te puede contactar con mucha más gente. Bueno, hablando de gente, por ejemplo, los Parte Planeta son dentro de, digamos, de esta nueva ola de música, digamos, alternativa encabezada por obviamente Lucas Sativa. No, bueno, la cuestión es que Parte Planeta va a estar tocando en Santana queda en Presidente Perón 414 en Ramos Mejía, y también va a estar tocando la gente de Sonreí, que es una banda que a mí particularmente me parece mucho, mientras Nacho va haciendo gestos a medida que yo voy hablando, ¿viste? Va gestificando, digamos, lo que yo voy diciendo para certificarlo. Y también va a estar sonando desde el inicio la gente de Buocracia. Esto arranca a las 23 horas. Como les decía, la primera banda es Parte Planeta y suena haciendo Jinetes de Nuevos Puentes. Y cuando tú me nombras siente ganas, soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te toca la cara. De todos tus sueños, negra, soy la manifestación, y tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese zumito que te engancha y baja la presión, y siempre que te sube a mí me llamas. Tira la sábana, ya sal de la cama, vamos a conquistar toda de todo lo que tú acostumbras. Soy contradicción. Pero Ta Chingó es la banda que estamos escuchando, y creo que esto sí puedo decir que es un estreno. Ahora sí. Vamos. Un estreno en Pasar a Onda, pero Ta Chingó. Suena en este momento en nuestro programa. La Complicidad se llama este tema. Es un cover, no es un tema originalmente de ellos, pero es para que más o menos se vayan dando una idea de lo que pueden llegar a encontrar. Originalmente de Cultura Profética. Claro. Bocet Danger Zone, Cultura Profética, una gran banda que tengo hace muchas ganas de verla realmente. La última vez que la vi fue hace muchísimo tiempo, pero me quedó esa sensación de que me encantaría verla, ¿sabes qué? En un, no sé, en un Tres Tiendas, en un Liceto, sentado con un troncho más o menos de 5 metros. Te iba a decir eso. Sin ese detalle. Sin ese detalle es como complicado, ¿ves? Sentado, porque es una banda mega tranqui, ¿viste? Esto se ve que viene más o menos por ese lado. Es una banda, como me contaba aquí Nanu, que es quien la conoce, esta banda realmente, que son cuatro personas, o sea, son dos muchachos y dos muchachías, que por lo general suelen cantar las chicas, ¿no? Que nació, digamos, de hostel, me parece, la historieta, ¿no? ¿Cómo es la historia del nombre? A ver, Nanu, explica. A ver, Nanu, contanos, ¿cómo, por qué Perotá Chingó? Bueno, todo el mundo le decía Perota y ellas dijeron no, Perotá es como pero está, o pero sea, bien, o sea, claro, pero bien. Pero bien, los uruguayos dicen mucho Perotá. Y Chingó significa como un amigo, un hermano, una complicidad ahí. Perotá vos, dicen. Claro, ellos dicen vos, ta, bueno, pero Perotá. Exactamente, así es la historia. Bueno, si quieren conocer un poquito más, pueden ir a verlos al patio del Conex mañana viernes. El Conex queda en Sarmiento 3131 desde las 19 horas. ¿Qué estás haciendo? Que no te comunicás, que no estás escuchando Pasar la Onda. Puedes entrar a las redes sociales y charlar con Nanu, sí, la que habló recién. Esa misma. Bueno, gente, escuchamos a Perotá Chingó recién y ahora vamos a escuchar un poquitito más de música y les cuento de qué viene la próxima fecha de la agenda. Soledad no me hace bien, se queman lágrimas sobre papel. poquito más rockeros. Y en este momento está sonando la gente de Elixir haciendo Áspero. Ahora, ¿te diste cuenta la cantidad de bandas que hay que cantan mujeres? Esto hace cosa de 2-3 años. 2 años, te diría. No había tantas. Es como que en este último tiempo se masificó ese tema. Igual me parece genial, ¿no? Por ahí estaban y no se les daba bola. Para mí es un tema de moda, ¿no? Como que se puso de moda eso, después va a cambiar la moda y va a pasar otro tipo, no sé, cantarán luciérnagas, no sé qué pasará. Yo pero pensaba otras cosas, pero bueno. De moda, así. ¿Por qué no tratar de cada uno a planear algo nuevo, no en vez de tratar de hacer lo que ya está hecho? Bueno, es una buena, sí, debería ser de esa manera, ¿no? Tratar de salir con algo diferente. Realmente, en este caso, yo Elixir no lo he escuchado tanto, no tengo como para dar así una opinión muy, muy, digamos, profunda. Pero bueno, la cuestión es que esto está pasando realmente, ¿no? Estamos catalogando si es bueno o malo, estamos Exacto. hablando de innovar un poquito. Igualmente, uno puede tener su criterio, o sea, nosotros desde acá bancamos que la gente tenga su propio criterio. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Siempre es respetable, lo importante es eso, respetar la opinión del otro. Siempre hay algún deforme que no hay que darle bola, pero bueno. Sí, en algún momento alguien te va... Bueno, la cuestión es que Elixir va a estar tocando junto con Océano Eléctrico. Y ahora nos vamos para Zona Norte, pasamos por Capital, pasamos por el Oeste. Y ahora nos vamos para Zona Norte, nos vamos al City Bar de Martínez. Así que vas, Pepete, Pepeta, que estás escuchando por allá en Zona Norte, sabe que mañana en el City Bar de Martínez, que queda en la avenida Fondo de la Lugua 2550, desde las 8 va a estar tocando esta banda. Se llama Elixir. Escuchás. Punk, como me gusta. Qué banda que a mí hace un tiempazo largo no me caía ni un poquito en gracia. 2 minutos. Yo decía, nah, 2 minutos. ¿Viste esas cosas que te pasa cuando vas creciendo? Que decís, ¿cómo no me podía gustar esta banda antes? Es una banda con mucha fuerza, mucha potencia, que quizás no lo das cuenta hasta que lo vivís, ¿no? Que ves el vivo y sentís ese poder y toda la masa de gente que te va a llevar. Ese esparpajo, esas ganas de dale. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Siempre con conciencia. Sabiendo bajar. Lo que rompemos, digamos. Hay que bajar. Bueno, sí, romper. Bueno, cosas que no nos vayan a cobrar. Ah, no. Bueno, sí, mientras que no perjudiques al otro, ¿no? Bueno, igual lindo, 2 minutos. Nuestro representante en el Vive Latino, hace muy poquito, ¿no? Los muchachos de 2 minutos pasando a ser un representante del punk argentino y de, la verdad que muy merecido que lo tienen. Van a estar tocando en 2 minutos. En el Uniclub. Ya toca, dale, metele, corre, anda para el Uniclub. Guardia Vieja 33. 60 en Capital, desde la medianoche van a estar sonando los 2 minutos, que siguen presentando su nuevo disco, así que ir a apoyarla, una muy muy buena gente. En un ratito seguimos con más agenda. En un ratito ya tenemos a los chicos de Ar de Roma aquí presentando su nuevo disco, tocando en vivo. En un ratito viene Yanina Mazzarella y nos cuenta lo que fue la presentación de Monzón del Rock en Espacio Musical Greens. En un ratito tenemos noticias, en un ratito tenemos. Y dale. Yeah. Estamos escuchando a Viejas Locas haciendo Bailando en el Infierno. Me encanta porque en la semana vamos armando el programa, ¿no? Obviamente. Y Nachito siempre elige un tema que tiene mucho que ver con la noticia. El nombre, sobre todo. A Pitti como lo banco, la verdad. Este tema, viste, cuando lo pensé en Pitti, Playboy, dije, bro. Sí, la verdad que sí, hay que aplaudir. Yo la verdad que lo banco. La noticia tiene que ver con que Pitti apareció en Playboy. Flash. Yo por lo menos nunca me imaginé que Pitti iba a aparecer en la Playboy. No, con ropa, no estaba en pelotas. Bueno, acá, bueno, sí, por ahí a más de una lo ratonea a Pitti. Yo no entiendo cómo realmente. Está totalmente destrozo el pibe. Tapándose con una hoja de marihuana, parecía. Más o menos, no tanto. Tenía una muñequera que decía prócer. A Dani María, decía. Más o menos. Era una Daniel, claro, sí, obviamente. Cuestión que apareció ahí en Playboy, y para aquel que tiene Playboy nada más como revista así donde hay mujeres en bolas, básicamente. No, ahí escriben también. No es solamente mujeres en bola, sino que también escriben. Le hicieron una nota al Pitti Álvarez. Y bueno, posó obviamente ahí para las cámaras, saliendo así bien bizarro como es él. El otro día hablábamos justamente del Pitti. Y creo que la noticia lo puse por eso, ¿no? Porque con sus excentricidades, ¿no? Siempre es noticia el Pitti. Por ejemplo, en esta entrevista habló de los padres. Y él decía que los viejos habían sido dos chabones. Dos chabones, ese es textual, lo estoy leyendo textual de cómo estaba la nota, que eran dos chabones que se sacrificaban por sus hermanos, y él decía como que le daba bronca, ¿no? Como que el viejo prácticamente no tuvo vida, como que laburaba de lo que podía, la remaba, y a él le daba pena porque el padre no se compraba ropa, era todo para los pibes, la verdad, un padre, de verdad. A mí me daba mucha risa cuando leí la parte de que la madre, como antes no se trabajaba, lo cuidaba, después como empezó a trabajar, lo empezó a cuidar la tía que tenía una panadería, y después dijo como que... Me acuerdo que la tía me dijo que no le dé perejil a un loro porque se muere. Así que fui y le di perejil. Y se murió. Era sabia mi tía. Esos comentarios que tiene. Sí, es que es un grande. Me gustaría leer esta nota porque me dijeron que Playboy tiene muy buenas notas las que hace. Escriben, como decía antes, además de ver minas en bola, escriben. Claro, pero que las notas encima son muy buenas, son profundas. Bueno, no sé si es la palabra para el Playboy, pero. No sé si justamente calza, ¿no? Pero bueno, sí, profundidad seguro vas a encontrar ahí en Playboy. Pero bueno, también, como decía, ¿no? Hay digamos, algo que se puede leer también, además de ver mujeres en bolas. También contó que el padre era como el che pibe Mau Mau, ¿no? Como que hacía cualquier cosa, como que terminaba de jockey o traía hielo, y como que estaba metido en el ambiente. Es que por ahí de ahí lo habrá mamado, ¿no? Y otra de las cosas que dijo, que estas son de la gran Pitti, dijo que él, en cuanto a música, hoy por hoy está escuchando mucho ABBA, Rafaela Carrá y Los Plateros. Y sobre todo de ABBA, dijo que lo vamos a terminar de entender dentro de 20 años. Esperemos lo nuevo de Viejas Locas entonces, a ver qué sale. ¿Puedo decir que vendrá medio tirando a ABBA? Bueno, por ahí sigue bailando en el infierno. Escuchando a Van Halen, esa banda que la rompió en los 80 y principios de los 90, ¿no? Van Halen. Te cuento una cosa, todo Dale. Esto, con todo este preámbulo que le hiciste, la noticia, es un estreno. ¿Sabes que lo pensé, no? Lo estaba diciendo y dije, ¿Pasamos alguna vez Van Halen? Bueno, sí, en nuestro programa pasamos de todo. Tenemos la mente abierta y pretendemos abrírsela también un poquitito a todos ustedes, gente. La noticia tiene que ver con Van Halen, que vuelve a tocar, que volvió a tocar, ¿no? Después de un pequeño parate. Y aparecieron en el programa de Jimmy Kimmel, un programa importante, ponele, o conocido de los Estados Unidos. Y su cantante, David Lee Roth, tuvo un momento medio incómodo y muy bizarro. La cuestión fue que el loco, en pleno show, se rompió la napia. No es que se puso a tomar merca, no, gente, no flasheen. Cazó vidrio, le pusieron, viste, el tubo molido. Claro, dieron de la mala, viste. Rompió de la mala la berreta y quedó así. No, dicen que si lo puso a dar vuelta, a revolear el micrófono y tuki, le dio el enlazo. No fue ni siquiera así, fue más bizarro todavía, porque el chabón no estaba ni siquiera revoleando el micrófono, sino que estaba con un micrófono de mano y en un momento de acercárselo, se la dio una napia. Yo no lo vi, como que lo pone en la noticia, como lo escribe en el hecho. No hay un revolvió. Video de un fan. O sea, hay gente que estaba en el público y el chabón no se ve realmente un golpe muy muy muy certero. O sea, que venía medio maltratada esa napia, te digo. Ya venía frágil, decís. Ya venía medio difícil porque es como que ya te acercás el micrófono a la boca, como hace cualquier cantante, y de repente le empezó a sangrar y tuvieron que parar el show. Que ya venía débil ese tabique. Ya venía medio, medio fané, ya venía bastante, bastante gastado ese. Ese tabique realmente. La cuestión es que esto habla de la profesionalidad, ¿no? De la gente de Van Halen. Que el tipo le, digamos, pararon el show en ese momento y después, bueno, le acomodaron un poco la napia, le pusieron un par de algodones y el tipo siguió cantando. La verdad, rarísimo. Fue una fractura encima. La verdad, muy pero muy raro. Así que Van Halen volvió, pero un poquito accidentado. Lo importante es que volvió. Micrófonos blandos para la próxima. Por favor, por favor. Estamos escuchando nuevamente al Salmón, que viene siendo habitué en nuestro programa últimamente. Arrancó el año con todo, parece. Quiere figurar, quiere ser la estrella de Pasar la Onda. Y un poquitito, ¿no? ¿Viste? Los artistas se pelean por estar acá. Nosotros, la verdad, que tratamos de pasarlos un poquitito a todos para que no se pongan celosos, ¿no? Ya vendrá y esperemos que traiga algo de lo que tiene siempre. Pero cómo estamos hoy, con las narices venimos como locos. Bueno, gente, la cuestión, la noticia, tiene que ver con que que Calamaro va a estar teloneando nada más ni nada menos que a Bob Dylan. Digamos, yo en algún momento los comparé. Si bien no estamos hablando de escalas totalmente diferentes, ¿no? Entre Calamaro y Bob Dylan, los dos han sido como, son como íconos, sobre todo en este caso, el Salmón del rock nacional, y bueno, Dylan de lo que es el folk, ¿no? Es uno de los padres, digamos, de lo que es el folk internacional, sobre todo desde los Estados Unidos, ¿no? Ahí peleando cabeza a cabeza con Neil Young, pero Neil Young sería más el under, ¿no? Bob Dylan así como la mega superestrella. Sí, Calamaro tiene ese costado raro que se me parece que es más estrella en España que acá. Bueno, en España lo aman, lo veneran a Calamaro. Y bueno, obviamente va a tener lugar esta doble presentación, es decir, Bob Dylan junto a Calamaro, en lo que va a ser el próximo show de Bob Dylan, no justamente de Calamaro, en lo que es España, el próximo 11 de julio en la Plaza Toros de Illiumbre en San Sebastián. Va a estar tocando Bob Dylan y pidió que lo telonee justamente Calamaro. Esta no es la primera vez que pasa, sino que hace 15 años atrás, para abrir otra de las giras españolas de Bob Dylan, estuvo también ya Calamaro, así que es una relación, ya se ve que de años. Para mí que piensa que es español. Por ahí sí, dice, este muchacho lleva mucha gente acá, así que bueno, la última llenemos un poquitito con este pibe. Nada, bueno, obviamente habla de un gran respeto y de lo que es el reconocimiento a Calamaro en como músico. Nosotros siempre a veces lo bardíamos a Calamaro porque, bueno, convengamos que hay cosas que Calamaro que son bastante a veces inescuchables. Ustedes pueden tener su propia opinión y la pueden decir a través de lo que son las redes sociales también, ¿no? Exacto, puedes hacerlo en Facebook, lo buscas ahí, Pasa la Onda. En el Twitter puedes hacerlo, Pasa la Onda. En Instagram lo escribís en un papelito, le sacas una foto y mandas la foto con lo que dice en Pasa la Onda. Y también te puedes comunicar a través de lo que es info@pasalaonda.com, que es nuestro mail donde le pedimos a las bandas que nos manden material. Cuestión: Bob Dylan va a estar nada más ni nada menos que con el Salmón. O Calamaro va a estar nada más ni nada menos que con Bob Dylan. Noticias, y llega el momento de hablar de Whitesnake, porque no, todos pensaban que esto era Deep Purple, y no estamos en la sección Esta Onda No La Tenías. No, pero casi, tranquilamente, pero si no hubiésemos pasado la noticia, hubiese entrado tranquilamente. Yo creo que entraba este tema, igual muy lindo, ¿no? Muy muy similar también, ¿no? Más por ahí, más rockero este tema, más, no sé si decirle rockero, si es la palabra rockero, sino más elaborado, me parece, ¿no? Sí, con otra presencia no tan fuerte, no tenía la presencia que usamos más fuerte de romper el de Deep Purple. Este es más como... Claro, más vueltas, con más vueltas de instrumentales, ¿no? Característica, ¿no? De la banda de Lazo también. justamente estamos hablando, como decíamos recién, de Whitesnake, que va a estar haciendo, va a estar publicando un disco homenaje justamente a Deep Purple, que se va a llamar The Purple Album. Este disco tiene versiones del periodo entre 1973 y 1979, en la época donde David Coverdale, que era, que es el cantante de Whitesnake, estuvo reemplazando a Ian Gillan, que es el cantante original de Deep Purple y el que se mantiene aún, ¿no? Después de 40 años deciden hacer, en forma de una especie de agradecimiento, ¿no? Dijo Coverdale, ¿no? Sobre este tema. Me parece muy, pero muy bueno, un homenaje a una banda muy, pero muy conocida y muy grande como es Deep Purple, hecho por Whitesnake, ¿no? Me parece un material que puede estar muy, pero muy bueno. Y Whitesnake es una banda para escuchar, no prestar atención, porque no es solamente el This Is Love que todos conocemos. This Is Love. Esa baladita pete. No, sí, es mucho más. Hay una gran banda con muy buenos temas detrás. Pero bueno, todos nos quedamos con ese, ¿no? Es como que la encasillamos en la banda así, tipos de pelo largo en los 80, ¿no? Así como bien medio baracones. Como Kiss, con el tema que no me acuerdo el nombre. El Agua es Made for Loving You Baby. Claro. Los encasilló mal cuando en realidad esa fue la única balada, digamos. Sí, bueno, el caso de Kiss por ahí lo han aprovechado de gran manera también, ¿no? Muchachos de Kiss por ahí, en el caso de White, no tanto. Depende, Kiss te digo eso y mataban pollitos. No te da la. No, bueno, pero Kiss es una banda que por ahí es mucho más comercial, en el sentido que han sabido explotar todas y cada una de las vetas que pudieron, ¿no? O sea, sacaron merchandising de cualquier cosa de Kiss. Y se dice, dicho sea de paso, que hay más, han ganado más con el merchandising que con los discos propiamente dichos. Hasta videojuegos sacaron. De todo, de lo que vos quieras. ¿Querés un calzoncillo de Kiss? Tenés. ¿Querés un...? La lengüita te cuelga, ¿no? La lengüita, claro. Esa es la lengüita donde vos... Como la clásica... Bueno. La trompita del elefante. Exactamente. Bueno, sí, está bien. Realmente es una fuente de ingresos. Convengamos que en ese momento por ahí las bandas no hacían tanto merchandising. La cuestión es que Whitesnake se anima a hacerle un homenaje a Deep Purple. De acá me parece de esas noticias lindas para dar. Por eso la elegí, porque no es habitual encontrarse con noticias de bandas grandes homenajeando justamente a otra banda grande, ¿no? Si bien Whitesnake no tiene la misma dimensión que Purple en todo el mundo, sigue siendo una banda importante Whitesnake. Es una banda que tuvo su momento de gloria también, ¿no? Que también cayó como gran, muchísimas bandas, pero que siguió estando en ese... altura. En ese catálogo por ahí, nivel, ¿no? Claro. Bueno, gente, se pueden comunicar, como ya decíamos antes, ya está acá con nosotros Yanina Manzanera. En un ratito venimos con la cobertura de Monzón del Rock en Espacio Musical Greens. Ya están acá un par de cuadras también los chicos de Art de Roma, que van a estar presentando su disco y obviamente van a estar también tocando en vivo. Te puedes comunicar, como decía, tenemos Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, Twitter, @pasalaonda. Instagram, @pasalaonda, es pasalaonda, simplemente, pasa la onda. ¿No? Vos, o si no, más fácil, entras a Google, pones pasalaonda y los primeros 5 o 6 links son nuestros. Forma de comunicarte tenés. También tenemos WhatsApp, así que puedes mandarnos mensajito al 112-660-5164. Quiero mandarle un saludo a Isaura, que está ahí haciendo las veces de productora para otro programa. Nos traicionó hoy, pero le mandamos un gran saludo igual. No, mentira. Le mandamos un gran saludo. No, no le mandamos saludos. ¿Vos sí? ¿Vos decís que sí? Mándemale un saludo, Isaura. A Mele, un gran abrazo. Si nos está escuchando, te mandamos un gran saludo. Seguí muleando ahí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? La cosa es así. Gente, suena Whitesnake haciendo Run. Born, perdón. Estamos escuchando a Guns N' Roses de la época de que Guns N' Roses era Guns N' Roses que todos conocimos, en este caso haciendo You Could Be Mine. Cuando eran todos amiguitos, iban todos juntitos, de la mano, saltando, agarrándose así las pistolas y las rosas. Imagínate así saltando, tipo, no sé, tipo los Teletubbies, una cosa así. Sí, igual, dejamos ahí. Seguimos, continuamos con la noticia. Bueno, todos sabemos que se separaron, que no terminaron bien Slash y Axl Rose. Y el manager de los Guns N' Roses, el manager de los Guns N' Roses en aquel momento, el señor Doug Goldstein, contó en una entrevista que hizo Rolling Stone de Brasil, contó, digamos, una de las razones, la razón supuestamente del quiebre entre Axl y Slash. Bueno, la cuestión fue la siguiente. Aparentemente fue por culpa de Michael Jackson. Sí, como... ¿What the fuck? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo apareció en el medio? Bueno, así lo cree el representante. Él dice que un día Slash llegó a su oficina y le dijo: me voy mañana a tocar con Michael Jackson en un concierto tributo. Y él le dijo que no lo haga porque justamente Axl, cuando era niño, fue abusado por su padre. Recordamos la famosa causa que tuvo Michael Jackson por abuso a menores. Y que él sí creía, o sea, Axl Rose sí creía en las acusaciones que estaban hechas contra Michael Jackson. Y como todos sabían que Eddie Van Halen en aquel recital recibió $1,000,000 para tocar Beat It, el manager le preguntó a Slash cuánto le iban a pagar por tocar ahí junto con Michael Jackson, y él le respondió: un televisor de pantalla grande. Ojo, pará. En ese momento. ¿Qué es un televisor de pantalla grande? ¿Qué es una pantalla grande? Hoy por hoy, tampoco. Pero sabemos. No es $1,000,000. No creo que en ese momento haya sido algo como $1,000,000. Es medio raro. Bueno, la cuestión es que cuando Axl se enteró que Slash lo había hecho, que había tocado solamente por un televisor, estaba arruinado el muchacho, ¿no? Y pensó que Slash, Axl, pensaba que Slash lo iba a apoyar y iba a estar en contra de todo tipo de abuso. Ese era el único problema para Axl. Él podía obviar el alcohol y las drogas, pero jamás iba a perdonar que esté a favor de lo que era el abuso sexual, o esté junto a una persona que estaba acusado de abuso sexual a menores. Rara la posición, ¿no? Porque ya estaba prejuzgando sin saber y queriendo que el otro los prejuzgue también. Es medio controversial, digamos. Definitivamente es controversial. Hay que ver si esta versión es cierta, ¿no? También el manager decía que lo único que hacía falta en ese momento para que hagan las paces era que Slash le pidiera disculpas a Axl. Y ahí está, ¿no? El ego, ¿no? De no te voy a pedir disculpas porque no lo puedo hacer, porque bla, bla, bla. Y todos sabemos el resultado. Tanto se quejaba Axl y quería que lo apoyen. Bueno, sí, bastante. Nachito, me matás, Nacho, porque yo después tengo que salir a remar después lo que vos decís, hijo de puta. Cerrar la noticia, gente, terminamos ahí. Una versión de lo que pudo haber pasado. ¿Será así? Vos lo podés comentar también. Esta es la última noticia que tenemos para contarte en un ratito. Arde Roma, en un ratito. La cobertura de Monzón del Rock. Tenemos alguna más en la batea y vamos con más música. Y seguimos capítulo 220, gente. Amaneció las voces que me cuentan una historia que tal vez nunca me ocurrió. Tomando porquerías, la noche a poquito me camino hacia la cruel guarida, donde los dientes blancos me llaman todos. Subí por la avenida, doblé por calles rotas y descansé. Las horas no importaron, de pronto su figura se apareció. Corridas, paranoia, comillos, sangre neta, vino y pie. ¡Vale!

te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. Yo lo que quiero es que pierdan el control, que fumen y mezclen pepas con alcohol. Todo el mundo salvaje, welcome to the jungle. Let's get ready to rumble. Lesbianas, bisexuales, bestialistas, pedófilos, heterosexuales, bailando el electromovimiento. Para bailar esto no tienes que tener talento. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo en la disco bailando. ¡Wey! En el capítulo 220 de Pasar la Onda, y recién escuchábamos justamente fragmentos del nuevo disco Razón de Ser, los muchachos de Ar de Roma. Ahora no se pueden quejar, ahora sí que son ustedes, ¿no? Buenas noches, ¿cómo? Buenas noches. ¿Todo bien? Tenemos aquí a Cristian Viola y vos. Mi tocayo. ¿Pero vos eras con H o sin H? Sin H. Bien, ahora sí sos mi tocayo, es verdad. Tocayo, y lo tenemos a Osvaldito, gran Osvaldo, también violero de Ar de Roma. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ahora sí, ya no se puede dejar, estamos bebidos. Mira cómo me recibe. La gente no te ve radio, Tonero. No. Digo, estamos muy bien, por eso, tío. Estamos con el Fernandito ahí, la cortesía de acá, señorita Nano, que nos provee de Fernando para que no falte nunca. Creo que la primera vez que vinieron también había Fernando. O sea, sí, es una característica. Siempre nos han tratado muy bien acá. Bueno, menos mal, porque yo ya te tenía que echar, boludo. Y la verdad que no es la idea, ¿no? Así que lo importante es que estén acá. ¿Cuánto hace que no nos vemos? ¿Dos años más o menos la primera vez que vinieron? Sí. Más o menos, sí, dos años. ¿Qué fue? Me acuerdo que recién arrancaba la banda, si no me acuerdo, hacía muy poquito que estaban ahí. Y fue el 2012 que fue cuando nos conocimos, fue el año, digamos, en el que empezamos a rodar más fuerte, si querés decirlo. Estaban presentando, era un primer disco, un demo. No, en realidad, digamos, no hubo disco. Era como un primeros temas que teníamos, ¿viste? Y los teníamos grabados de una manera casera. Teníamos, sí, el show de Niceto. Claro. El show de Niceto que sonaba muy bien, me acuerdo. Sonaba así. Sonaba tan bien que lo usamos para... Claro, para presentar, claro. Sí, claro, sí. Pero teníamos discos, o sea, eran los temas del primer repertorio, digamos, de los primeros que la banda tuvo. ¿Cuántos cambios desde ese momento a hoy, no? Un montón. Mucha evolución, sí. Sí, banda, músicos, estilo, todo. No, cuéntenos como qué pasó más o menos en estos dos años. Cuéntenle a la gente, a mí más o menos me estuvieron contando recién afuera del aire, pero bueno, cuéntenle un poquitito de estos últimos dos años de Art de Roman. ¿Qué podemos marcar de estos últimos dos años? Pues pasó una banda, ¿no? Banda de cosas. Sí, mirá, arrancamos con la preproducción del disco. Empezamos a traer temas, a ver qué hacíamos, viste, con el disco, qué temas metíamos. Y de ahí, viste, íbamos echando a un show muy poquito. Y así fue surgiendo, así fue pasando. Estos claro, dos años, ¿no? Fue el 2012, no. O sea, tocar mucho a full y después... Pero se tocaron a pleno, sí, bueno, sí. En todos lados. Cada dos o tres semanas tocando y después, bueno, a fines del 2012 dijimos, bueno, ya hemos grabado un disco. Claro, decían, bueno, muchachos, es hora, ¿no? No, es que también nos pasaba... Vamos a laburar. Es que nos pasaba... A robar. Claro, cual. Nos pasaba que queríamos ponerle capaz de acceder a otro tipo de fechas o a otro tipo de movidas si no podíamos porque no teníamos un disco y te decían, bueno, dale, traemos un disco y no teníamos nada, no para dar. Claro, en un momento estaban teniendo bastante buena repercusión en ese 2012, o sea, había... Sí, estábamos tocando más de una vez por mes, casi, ¿no? Una vez por mes seguro hemos tocado. No, aparte compartimos con varias bandas el show, ahí escenario, así que estuvo bueno. O sea, hubo como mucho rodaje, pero bueno, había que sostenerlo con algo, no teníamos disco y bueno, la idea, la premisa fue, grabamos un disco para digamos, grabar un disco y empezamos en el 2013 con la preproducción y todo. Y eso, digamos, nos llegó un momento que tuvimos que como salir de la escena un toque para parar la pelota y laburar para adentro. Fue necesario, digamos, ¿no? Yo creo que está bueno también hacer eso, porque por ahí en la vorágine de tocar todo el tiempo, a veces por ahí no se dedica, no digo que en todos los casos, ¿no? Porque no está bueno generalizar y no me gusta hacerlo tampoco, ¿no? Pero está bueno a veces parar la pelota y decir, bueno, vamos a laburarlo bien, vamos a sacar un disco con toda la ley. O sea, ¿cómo fue ese proceso de llegar a empezar a grabar el disco, a ir en medio? ¿Con quién laburaron este disco? Con Nicolás Persic, de La Gran Piñata, el bajista, que bueno, que produjo los discos de La Piñata, de Salta a la Banca un par también, digamos, nada. Fundaron alto, digamos. No, es que la verdad es como que, digamos, nosotros siempre supimos que cuando hiciéramos un disco tenía que ser, digamos, a todo trapo, no podíamos, al menos a todo trapo en nuestro... En digamos, nuestro contexto. Claro, sí. En lo que podíamos pagar, en lo que podíamos, viste, acceder, y bueno, digamos, cuando empezamos a buscar con quién laburarlo... De todas las opciones que había, esa fue la que más nos cerró. Y nada, después empezamos a laburar y llegó un momento que te digo, o sea, como decís vos, a veces hay que parar porque no, el vivo te lleva a una vorágine que no te deja laburar de una manera profunda o no sé, digamos, más ardua lo que queríamos laburar nosotros, ¿no? Más fino, digamos. Claro, porque estás más por ahí en armar el próximo show. Sí, es que siempre, mirá, la idea era, vamos a meter el ensayos para el disco. Y después, si cuando llega un show, tenemos que meter, viste, ensayos para el show, porque no podemos dejar de ensayar. Obvio. Y siempre se iba demorando un poquito, viste. Más que era nuestro primer disco a nivel de banda, nuestro primer disco a nivel individual, cada uno de los integrantes era el primer disco. El primer disco de todos era de toda la banda. Sí, así que era complicado por todos lados, viste. Entonces, tuvo que parar la pelota. Había que parar un poquito, porque aparte, lo que tiene de lindo y que suele pasar, ¿no? Que cuando estás en el ruedo, ¿no? Es como que aparte te van apareciendo invitaciones. Sí. ¿Y cómo le decís que no? No, eso era un garrón porque... En todo el proceso de preproducción del disco, o sea, hicimos los shows que pudimos y que nos parecía que teníamos que hacerlo porque no podíamos dejar pasar, pero nos ofrecieron un montón de shows y no podíamos, digamos, hacerlo porque estábamos en otro mambo, ¿entendés? O sea, era un garrón, pero bueno, nada, o sea, no, creemos que por suerte, o sea, valió la pena el laburo, valió la pena guardarse, o sea, se ve en el disco, o sea, no, digamos, valió. Pero, o sea, ningún tocar, digamos, en Wembley y esas cosas, dijeron, no, bueno, ya para. No, digamos, pará, bueno, tengo que grabar el disco. Ojalá. No. ¿Qué te dice? No, digo, digamos, no hubo ofertas tan altas, ¿no? Pero creo que ahí largás todo y decís, el disco ya fue, la puta que lo parió. Mira, es raro, llega un momento en el cual estamos abiertos a todo, y otro momento dijimos, ya basta, no, porque si no, viste, no llevamos más, viste, entonces ahí se cerró, en un momento se cerró la persiana. En un momento dijimos, no, loco, no podemos tocar. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fue que dijeron, bueno, basta, loco, ya está, vamos a ponernos a laburar en el disco, porque si no... Creo que la última fecha que hicimos fue la de julio 2014. Julio 2014. En realidad, fueron dos momentos. Uno fue a mitad de 2013, que digamos, fue el primer momento en el que dijimos, bueno, paramos la pelota, que ahí laburamos la preproducción, la primera parte de la preproducción fuerte, la segunda mitad del año 2013, y después lo que pasó fue que en 2014 hicimos dos fechas, una en abril y otra en julio. ¿Y dónde fue eso? En abril fue en Club Tucumán con La Perra que los parió, y en julio fue en la gira fiesta. Claro, bien, anda muy bien esa fiesta, ¿no? Sí, está pleno. Aparte, somos amigos de los pibes, así que buena onda. Y nada. Pasamos la onda ya que estamos, ¿no? No, pasamos cada pasamos la onda. Y bueno, nada, o sea, como que el primer parate fue, digamos, una cuestión lógica de preproducción. Mitad de 2013, claro. Listo. Y después el otro segundo parate fue mitad de 2014. Para grabar, claro. Porque nosotros grabamos... Dos veces. Claro, pero grabamos porque fue la segunda parte de 2014 y grabamos, digamos, durante octubre, noviembre. Sí, y en ese interín, o sea, sumaron más gente también, porque yo me acuerdo que claro, no eran tantos, boludo, dale, o sea, empezaron a recolectar monos ahí. Éramos cinco. El año pasado estuvo, claro. Sí. ¿El año pasado eran cinco? Sí. No, inicialmente en los inicios de la banda. Ahora, digamos, durante todo el 2014 fuimos ocho. Claro, una banda, boludo. O sea, sí, obviamente, no, son una banda. Está descubriendo, viste, vamos. Era para el cuaca, Nachito. No, pero me refiero a banda de gente. Sí, no, sí. O sea, hoy por hoy la propuesta, obviamente esto se ve, se escucha en el disco, ¿no? Pero la propuesta está con los vientos completos, digamos, con sí, toda la historieta. Sí, sí. O sea, en un primer momento no estaba, o sea, si bien por ahí estaba la idea, era no la estaban... idea original, pero bueno, costaba. Pero bueno, por suerte ahora... Viste que el músico, digamos, el vientista, digamos, como que tienen un montón de propuestas los monos. Es así. Es verdad. Es difícil, digamos, dar... Agarrarlo con el, es decir, traerlo a las aguas. De hecho, digamos, los vientos que están hoy son vientos que venían tipo como invitados, ¿no? Nosotros, o sea, pero bueno, terminaron copándose con el proyecto, pegamos, digamos, hicimos una amistad y bueno, están ahora... ¿Apareció el billetín? No, por suerte no. Eso no, es bueno. Desapareció el billetín. Claro. De transcurso, todavía no lo estamos buscando. Estos últimos meses desapareció. Quédate muy tranquilo que el disco hizo que desaparezcan todos los billetes que tenía. Bueno, sí, suele pasar. En el under, esto viste, es como moneda corriente, ¿no? El billetín nunca aparece. Pero bueno, lo importante es los huevos que se le mete. Sí. Y bueno, y ahora ya con formación completita, digamos, se metieron así de cabeza con el disco. Pero bueno, en realidad, vamos a hablar del disco porque a eso han venido, ¿no? O sea, si bien los caemos bárbaro, porque nos conocemos hace un tiempo ya, pero la idea es hablar un poquito del disco. Pero antes, vamos a mostrarle a la gente un poquitito. ¿Ya estuvieron tocando formato acústico? Sí, venimos de Val, ya arrancamos con la gira de la radio ya hace un par de semanas. Y... Pero hace poquito con los temas del disco. Claro, eso. El formato acústico de los temas del disco hace poco, ahora con la... ¿Mentime que me gusta? No. Bien. No, porque de hecho, o sea, vos pensás que el disco lo terminamos... grabar cuando fue ya, en noviembre del año pasado, diciembre, entre mezcla y mastering, y ahora salimos a defenderlo en formato acústico, ponele, y vamos a salir a de hecho los temas, digamos, están sonando por primera vez en acústico y todavía no sonaron en eléctrico, digamos, para la gente, digo, ¿no? Claro, qué buena onda eso, ¿no? O sea, le vas, digamos, tirando, si bien lo estás escuchando en disco, o sea, también tenés la posibilidad. A ustedes siempre les ha gustado igual el acústico, ¿viste? Porque hay gente que medio le cuesta. No, nosotros no nos rehusamos a nada, y aparte también es una herramienta, digo, hay lugares que digamos, hay momentos que da para hacerlo. Nosotros lo hemos hecho en momentos en los que, digamos, daba y nos sirvió, porque también es una forma de escuchar la canción de otra manera. O sea, a la gente le gusta, le hace, es más amigable escuchar ciertas canciones en formato acústico. Que... Sin espacio de notas, no, reforro. No, pero a ver, o sea, yo siempre lo digo, a mí realmente que vengan a tocar me gusta porque yo soy fan de la música y me encanta ver a la gente tocando, ¿no? Pero también a veces pasa que vienen a presentar el disco solamente, que hay bandas que por ahí prefieren mostrar nada más que el disco. Y me parece igualmente rescatable, ¿no? No solamente para decir, bueno, che, vengan y sí, tienen que tener un acústico. Acá nosotros somos así, ¿viste? Somos como gente capichada, ¿viste? Vengan acá, pasen la onda, toquen si quieren, y si no pasamos el disco. Pero ustedes van a tocar. No, hay que tocar. Nos adaptamos nosotros, sí, obvio. No, pero hay que tocar. Está bueno para mí tocar, mostrar un poco, digamos, esa es como acercar la canción de otra manera y garpa para mí, no sé, para nosotros garpa. Sí. Te banco con esa. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, muchachos? ¿Qué van a interpretar aquí en vivo en el segundo acústico del año de Pasar la Onda? ¿Estoy diciendo lo correcto? Segundo acústico, el primero fue de La Furia de Petrusa, que estuvieron acá haciendo el primer acústico. Ustedes son el segundo, mirá, del año, el 2015, ¿eh? Y vamos a tocar Razón de Ser. justamente. No, o sea, vamos a darle, le ponemos todo el contexto. Bueno, bombos y platillos. Tenemos aquí a los chicos de Arde Roma y van a hacer Razón de Ser. El tema que le da nombre al primer disco de la banda suena así. A veces pienso que no sé lo que me pierdo, pero si veo lo sé bien. Es que también puedo dejar de ver porque tengo tantas cosas por saber. Siento que todo es posible si lo busco, pero además sé que hay que poner. Es que tal vez pienso que nada es tan justo y querer no es poder. Tanta vida buscando solo esa forma de ser lo mejor. No sé bien cuánto vale la pena si buscas lo que no llega. No sé bien cuánto vale la pena sin buscar una razón de ser. Es la razón la que antes que sea tarde me llevó a dar con lo que sigo contando. Pero sé que nada es simple y lo sostengo porque estoy cansado de entender. Escribo frases sueltas sobre la misma calecita que me encierra para decirme que está bien y que está mal, aunque no exista la respuesta. Me quedé tan fuera de foco y sin los pies sobre la tierra. No sé bien cuánto vale la pena si buscas lo que no llega. No sé bien cuánto vale la pena sin buscar una razón de ser. Creí que esta vez no iba a zafar, pero ves, cambiaron las cosas. Y sigo dando vueltas en el mar, naufragando hacia ningún lugar. No sé bien cuánto vale la pena si buscas lo que no llega. No sé bien cuánto vale la pena sin buscar una razón. Y no sé bien cuánto vale la pena si buscas lo que no llega. Y no sé bien cuánto vale la pena. ¡Excelente! Muy bueno, ¿no? Bien, me gusta porque mantienen ese sentimiento que a mí cuando estaba escuchando el tema, ¿no? Recién me venía a la cabeza la primer pregunta que es razón de ser, ¿no? Estamos diciéndole a este disco, ¿no? Le pusieron razón de ser. ¿Viene a colación a lo que sienten con la música esa razón de ser? Y digamos, principalmente sí. Igualmente la canción particularmente no habla tanto de eso, ¿no? Pero no, justamente de la música, ¿no? Pero claro, no habla de la música claramente, pero como que decantó la idea, ¿viste? Como encajó que, justo, creo. Claro, es como sí, que un día, en realidad, o sea, una infidencia, ¿no? Nosotros no queríamos ponerle al disco un nombre de una de las canciones. La premisa era que el disco tuviera un nombre que no fuera de ninguna de las canciones. Ah, sí, porque es como... aparte. Y bueno, como que en un momento, no sé, a varios les como que se les iluminó la cabeza y dijeron, che... Menos mal, ¿no? No, no, es como que dijimos, bueno, no, de los nombres que teníamos que no eran títulos de las canciones, no cerraba ninguno. Tírame alguno, ¿tienen algún nombre que pudo haber tenido? Sí, ni me acuerdo. Uno solo, boludo, trabajen un poco. Pensá que el nombre del disco lo tenemos... desde 2013. Sí. Ah, o sea que es una de las primeras cosas que tuvieron fue el nombre del disco, digamos. Junto con las canciones, cuando, digamos, cuando sumamos... Realmente con la canción esta, ¿no? Era, claro, cuando sumamos todas las canciones al repertorio para seleccionar, ahí digamos, hicimos en paralelo el nombre del disco. O sea, como, digamos, ya lo tenían recraneado de antes, digamos, el nombre del disco. Fue del inicio, ya del inicio empezamos el proceso, digamos, de creación, ponele, ahí ya. Cuando quedaron elegidos, claro, los temas, los 12 temas que componen el disco, ahí le buscamos un nombre para ver a las 12 canciones. Ponía el que mejor lo reflejaba. El hilo, ¿no? Claro, ¿cómo podemos? Pero lo loco fue eso, que no fue una de las propuestas. Cuando hicimos las propuestas de los nombres, no estaba. O sea, porque la premisa era que no sea. Que el disco no se llamara con un nombre de los temas, pero como que, ¿viste?, fue más fuerte que todo. Uno trata siempre, ¿viste?, de buscar, de no ir al obvio, ¿viste? Claro. Pero uno a veces, ¿viste? No hay por qué evitarlo, ¿viste? Porque es lo que mejor funciona y lo que mejor, sí, va, ¿viste? Claro. Lo que mejor representa, ¿sí? Claro que obviamente yo creo que el nombre del disco, si bien es algo muy importante, ¿no? Porque, digamos, es como que lo engloba, ¿no? Claramente, por más que en este caso no es, digamos, o sea, justamente, perdón, al revés, es un nombre de uno de los temas, no tiene por qué no serlo. O sea, ¿por qué no? O sea, realidad, bueno, no, está bueno también. No que tendría, sea, que haber ninguna regla, ¿viste? No hay ningún reglas, lado, en realidad. ¿Viste? Pero uno dice, no caigamos en los lugares, sí, comunes. Y si esto lo representa, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, y también... como que, te digo, el concepto en sí del título, del nombre, pese a que la canción, digamos, va por otro lado, como que el concepto de razón de ser y pensando, como decías vos, en función de la música o de lo que para nosotros es la música o nuestra razón de ser, si querés llevarlo a otro lado, como que nos cerraba ese concepto, ¿entendés? Como, por eso terminó como quedando esa idea, ¿no? Fue redondo. Fue claro. Fue como que dijimos, che, y bueno, pongamos razón de ser. Y, ¿pero te parece ese nombre de unas canciones? Y, pero está bueno, suena bien, tiene que ver con lo que pensábamos, ¿viste? Y como que quedó. Pero bastante rápido lo decidieron, ¿no? Porque ya lo tenían antes de arrancar, o sea, y cuando fue, estoy con el OSEA, estoy diciendo mucho OSEA, pero bueno, ya me lo sacaré esas muletillas. Claro, cada programa tengo una muletilla nueva. Bueno, yo soy como el anticonductor, ¿viste? O sea, en vez de ir aprendiendo, voy involucionando. Bueno, es así, ponele, ¿no? O sea, gracias, chicos, gracias. Me hacen sentir bien, boludo. La verdad que los quiero, gente. Menos no se puede, dice Nachito, siempre también ahí asumándole. Así que, pero bueno, recién pensaba, ¿no? El tema de... recién me contabas que ya tenían... o sea, el disco tiene 12 temas. ¿Cuántos temas les quedaron afuera? ¿Hubo mucho material? ¿Costó mucho esa decisión? Mirá, fueron... en realidad, sí. Cuando empezamos la preproducción dijimos, bueno, traigamos todo lo que tengamos. Teníamos los 10 temas que veníamos tocando, que son los que ustedes conocían, digamos. Bueno, entonces, y digamos, terminamos rejuntando, por decirlo de manera, 50 canciones. ¡No! O potenciales, digamos, no todas las canciones terminadas, ¿viste? Había canciones que eran ideas, melodías con un poco de letra. Pero bueno, eran 50 ideas. Es un montón, 50, o sea. Y lo que pasa es que vos pensás que... lo que nos pasó a nosotros fue que cuando, para el momento que nos planteamos empezar con eso, ya habían pasado 2 años de que habíamos arrancado la banda. Entonces, acumulás, o sea, hay canciones, sí, digamos, acumulás además, el repertorio. Además del tiempo que pasó, es que es una banda en la cual hay mucha participación, por así decirlo. Es una banda muy democrática en la toma de decisiones y una banda muy, además, participativa. Claro. O sea, todos son de escribir, todos de son hacer de... algo, de aportar siempre en los temas. Vos ves que hay aportes, viste, en cuanto a letra, música, arreglos capaz que no salen en el disco, pero también lo mismo, viste. Es una banda, viste, que aporta mucho de distintos lados. Cabe la sala a pleno, digamos, ¿no? Son del laboratorio, ahí les gusta. Y para este disco metimos mucho laboratorio, o sea, es la primera experiencia para nosotros, o sea, es la primera experiencia de grabar a... profesionalmente a todo trapo, y con un productor y toda la movida, pero digo, para este disco hubo mucho laboratorio porque abrimos el juego a todo. O sea, vos tenías una estrofita, la traías, tenías una melodía, la traías, tenías un riff, lo traías y después... Bien, me gusta ese concepto de laburar con todo lo que hay, ¿no? O sea, de no limitarse a decir, bueno, este día no, porque me puede parecer, y que tengan la apertura, ¿no?, entre ustedes de dejarse, ¿no?, también crecer, porque es un tema, a veces por ahí sabemos que si bien en las bandas tiene que haber una hermandad para poder sacar un disco, para hacer un laburo así, tenés que estar comprometido con el proyecto, puede pesar el tema de los egos, decir, no, yo soy el escritor. yo soy el cantante. Es que lo que pasa es que es, como te digo, es una banda muy democrática. Entonces lo que hace es que la banda funciona en, sí, es casi. Claro, hacemos, elegimos los precandidatos. Hay votaciones para todo, o sea, nada surge de que uno quiere y no, o sea, es todo mayoría. Pero fue así todo desde el inicio, consenso. O sea, el inicio de la banda fue siempre todo así. Y bueno, y también creemos que enriquece, o sea, el repertorio. Si todas las canciones las haría yo, ponerle sería un garrón, o sea, porque, va, o no, pero no sé. Hay una presión también en algún punto, por llegar a ser. Pero creemos que enriquece a la música, a la banda, o sea, le da más identidad, o sea, hay aporte de todos. Aparte, vos ves ahí la banda por delante de las personas. Eso siempre, o sea. Lo bueno es que vos ves reflejado como la. O no lo ves quizás, pero hay influencias, viste, en temas que vos ves que uno hizo algo, otro hizo otra cosa, y cada uno tiene sus influencias y las vuelca. Y al haber muchos aportes, vos ves que hay distintas influencias y estilos, cosas que se confluyen en un tema. Sí. La verdad que está bueno, porque también uno no deja de ser influencias, ¿no? O sea, uno no nació en una burbuja. Uno viene de escuchar música durante mucho tiempo y cuando llega el momento, imagino, de componer, o sea, te surge todo eso. Y está bueno que se permitan no decir, no, nosotros somos una banda de rock, o somos una banda de, no sé, de reggae, o somos una banda que pum para arriba. El disco, por lo que pude escuchar, soy sincero, no pude escuchar mucho. Porque si no les diría, sí, la verdad que lo escuché todo, dijo, excelente. No, la verdad que no tuve mucho tiempo últimamente, ando medio complicado. Entonces, por lo que puedo escuchar, perdón, tiene varios climas, no es que se mantiene uno solo. Grandes climas, también es heterogéneo musicalmente. Vos ves que hay, no sé, rocks, baladas, hay un reggae, viste, hay funk, hay un poco de disco. Lendal funk. No, es que, digo la verdad, o sea, por suerte esa característica la mantuvimos, digamos, de lo que fue nuestro primer repertorio con el que salimos al vivo, que es tener variedad de estilos o variedad, digamos, de tipo de canción y también creo que ayuda, no sé, yo a mí al menos me aburre, o sea, como músico, como oyente, escuchar un disco que sean las 12 canciones iguales, las 13 canciones iguales, o sea, del mismo, ojo, también hay, digamos, cuestiones de estilo, ¿no? Si escuchás un disco re, van a ser obviamente las 12 canciones. Sí, seguramente, es más probable. Por eso te digo, pero bueno, en nuestro caso elegimos como, digamos, como decirte, una identidad más versátil, o sea, para la banda, de no, de que salga lo que salga. Hay una canción que es media tanguera, que es la que cierra el disco, o sea, hay de todo, ¿entendés? O sea, como que no nos limitamos en ese sentido. O sea, voy a poner en un problema ahora, porque le voy a decir, ¿qué tema es el que a cada uno, particularmente, qué tema y por qué es el tema que más le gusta del disco? Y ahora los dejo un poquito pensar, porque ese momento es la pregunta difícil, ¿viste? Cuando tienen que pensar se complica. A todos se nos complica en realidad, ¿no? Pero ¿cuál elegirían? ¿Elegirían alguno? Díganme uno, dale, no sean putos, ¿no? Me digan. No, todos. ¿Algún tema en particular? ¿Por qué, Cristian? Me recabó. Es bueno que lo diga, porque cada uno, viste, no, creo que lo hemos seguido hablando, viste, a medida que va el proceso, pero creo que nunca, cuando terminamos, nunca. No. Es difícil, igualmente, es como elegir entre un hijo, ¿no? Una cosa así. Nada, pero es que si preguntás, si estuviesen todos acá, vas a decir, cada uno va a tener, quizás tenga uno distinto. Quizás. Yo, no, la aposta que uno no tengo, pero si te tengo que decir uno de los, digamos, más que más me gusta, no sé. Final de cuentos me gusta. ¿Pero por qué? Vamos con Final de Cuento. Final de Cuento, en lo particular, porque es un tema que, digamos, que hice yo y que representa una parte de una historia mía, digamos. Claro, porque te identifica, o sea, porque te toca fibras íntimas. Pero si te toca hablar, digamos, como producto, como música, hay temas que son mejores capaz en el disco, ¿no? como más llegada, ¿entendés? Pero bueno. ¿Querés contar un poquito la historia? Que lo escuchen y saquen la conclusión. No, me gusta, perdóname, no debo hacer esto, no debo hacer momento esto. Momento incómodo. Pero no, igual. Es que, bueno, a mí se lo que puso colorado, mirá. Lo que me pasa es que no. Tómelo la cámara 2, ponche. Claro, sacale la foto ahora, sacale la foto. Pueden encontrar la foto después también, obviamente. La foto de mi colorado. La foto del enrojecimiento. No, ¿para cómo es? Enrojecimiento, ahí está. Sí. No, o sea, es como que a mí no me gusta contar, digamos, por qué no hice el tema. Cada uno. Bueno, sí, pero obviamente por algo lo hiciste el tema. Claramente te dije, por eso, digo, es uno de los temas que más me gusta porque representa una historia que me pasó a mí. ¿Entendés? Hay algo lindo en los temas que es dejar interpretación. La interpretación, claro. ¿Viste? Cuando decís. Es como los temas de Cacho Castaña, ¿viste? Que tipo. Cacho, todas las minas, tío, se pensaban que era para ella, ¿viste? No, es para mí, ¿viste? Nunca lo saben, ni es un misterio, ¿viste? Que no, me lo hizo a mí, me lo hizo a mí. Es buenísimo eso. Pero, nada, no, eso sería uno de los que más me gusta poner. No sé si es que más, pero es uno de los que más me gusta. Valdo, es tu momento, Valdo, ahora te digo. No, a mí también me pasa, como él, hay muchos temas, ¿viste? Que uno te gusta más una cosa, otra, pero a mí, por ejemplo, que han pasado fragmentos, es el que más me gusta, por así decirlo. ¿Y por qué lo elegiste? Porque, pues, lo más. Por ejemplo. Me gusta, en cuanto a arreglo, letra, música, eso me parece que es hasta muy original también, en cuanto a que es difícil decir qué es, o viste, qué influencia tiene. Claro. ¿Qué influencia tiene? O sea, es muy difícil, viste, y por todas esas cosas, Bien, buenísimo, salieron bien, loco, bien, no fue tan difícil, boludo. La zafamos, la zafamos. Bien, salieron bien, bien. La verdad que, viste, puedo decir, porque imagino que siempre hay uno, o sea, siempre puede ser que haya alguno que por alguna particularidad te llama un poquito más de atención. O sea, el resto decía, no, la verdad que este no me gusta. No, pero. No, y la otra decía, no, nos gustan todos los 12 temas, son geniales, son hermosos, nos gustan todos los. Nada, viste. No, igual claramente ponerle. Si dijimos que habían 50 temas, los 12 que quedaron son porque son lo mejor que teníamos al momento de elegir. Y bueno, obviamente, nada, digamos, después cada uno tendrá. Más, digamos, temas que le gusten más, temas que le gusten menos, pero sus protegidos, claro, ¿viste? Claro, claro. Que toca, poneme este en la lista, pongamos este. Claro. Bueno, igual, ya que tenemos algo bueno, es que sabemos discernir, o sea, qué rol tiene cada tema o para qué, digamos. ¿Para qué momento, para ahí? Eso, por suerte, tenemos una claridad para eso, o sea, no, digamos, sabemos verlo en el armado en lista o lo que sea, siempre como que tuvimos esa visión, ¿viste? Es necesario también, porque siempre hay que pensar que el show, esto es algo que me lo suelen decir la mayoría de las bandas, ¿no? O sea, hay que pensar también, porque vos, al momento de hacer un show, tenés que tener mucho en cuenta al público también. O sea, tenés que tratar de buscar esos climas, tenés que tratar de darle un plus que te diferencie por ahí en algún punto del resto también. Claro, ¿no? Y no, aparte que cada show es un momento distinto, en un lugar distinto, con público distinto. O sea, tenés que como pensar en las circunstancias y elegir lo mejor de lo que tenés. O sea, para cada show, ¿no? Digo, y en función del disco fue eso también. O sea, elegir los 12 mejores temas que teníamos, que creíamos que eran los mejores. Y obviamente, dentro de los 12 va variando. O sea, son muy distintos también, eso también pasa, ¿viste? Como que la verdad es que son 12 temas, uno distinto del otro, no tenés ningún tema igual a otro. Y algo más loco aún es que los 12 temas no se parecen a ninguno de los 10 que teníamos en el primer. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! Pero eso. Eso es un arma doble filo también, ¿viste? Claro, pues decís. ¿Qué? A ver si cambiamos, si no gusta. Ya, y vos tenés gente que te vino a escuchar, y te viene escuchando, ¿viste? Y de repente le metés 12 temas nuevos. Claro, eso fue una lección artística, pero también. Digo, no, es que hay gente que le dice, che, ¿tan ciego que en el disco o no? Puto, no hay. Tenía que entrar, loco. Bueno, que llegas para el próximo. O sea, y ha pasado que con varios temas, viene uno y te dice, este tema no entró. No, ¿viste? Son lo peor, ¿viste? Cada uno te viene con un tema distinto. Es muy bueno porque cada uno te viene con un tema distinto, claro. General. Bueno, es que eso quiere decir que para más adelante no van a tener que laburar tanto, negro. No, igual ponele. No, dudo que entre. No, es que también eso es otra cosa. Mucha gente, bueno, nos ha pasado de la radio, venimos, digamos, yendo y todo, que nos dicen, y bueno, ¿y qué van a hacer con los 10 temas viejos? Y la verdad que por ahora no pensamos hacer nada, estamos presentando un disco. En algún punto los 10 temas viejos fueron parte de un disco que no se editó. Claro. ¿Entendés? En algún vivo, en algún momento. Claro, capaz que, no sé, ojalá si sacamos un disco en vivo en el futuro, capaz que. A los 10 años sacan el primer disco, que grabaron en vivo. No, por eso. Guárdenlo, muchachos, no tiren nada, por favor. No, pero bueno, y aparte ahí en realidad, como te digo, somos varios autores todo, y ya al día de hoy ya tenemos un montón de canciones nuevas que no. Cuando llegue, no sé, el momento de grabar otro disco, va a pasar lo mismo. Ahora un montón de cosas para traer, para laburar, para votar. Porque para por elegir. Suerte, o sea, te digo, como todos componen, o sea, es como que estamos con constante laburo, ¿entendés? O búsqueda. Bueno, está bien que así sea, y aparte hay, como siempre se charla, ¿no? Es que hay momentos para los temas también, ¿no? Que son momentos que representan más a la banda, claro. Y que está bueno mostrarlos en ese momento y otros momentos que realmente por ahí pueden quedar al costado. En cuanto a lo que es la grabación, porque fue la primera vez que se metían en un estudio, ¿qué fueron esas cosas que vos decís, loco, esto me lo llevo así, esto fue lo que más aprendí? O estas cosas me llamaron muchísimo la atención que no pensé que iban a ser de esta manera. Y mirá, varias cosas. El hecho de estar en un estudio, digamos, pro y ver toda la técnica y todo lo que se maneja para, digamos, para grabar cada instrumento. Tanto botonito había, ¿viste? No, igual, o sea, no es que tampoco estábamos como, viste, paisano perdido, o sea, no, sabíamos, pero digo, el hecho de vivirlo, o sea, te pone en otro lugar, te deja otro como resto, ¿entendés? Para decirlo de una manera. Pero fue todo tan pensado, ¿entendés? Que hubo poco momento para la sorpresa, o sea, fuimos bastante preparados. Claro, hicieron mucha pre, digamos. Claro, y unos momentos que aprendimos mucho fue en la pre también, porque ya te deja una idea de cómo armar, viste, un tema, pero no como una forma, viste, como a cosas, viste, que podés mejorar. ¿En qué nivel de audio tenés? O sea, claro. Bueno, a nosotros nos pasó que tuvimos que hacer dos preproducciones. O sea, en la primera, el resultado que tuvimos no era el esperado por nosotros ni el esperado por el productor. Entonces fue como dijo, chicos, para mí está bueno que laburemos un poco más de tiempo. porque, o sea, es una cuestión de cuidado, digamos, económico y todo, de no entrar al estudio, claro, en bolas. La idea era llegar al estudio para decir, grabamos de una, no se prueba nada, o sea, no se prueba nada en función de lo que hay que tocar, de la música. Y poder hacer retoques, digamos, pero no fuimos, no grandes. Con la jornada, fuimos, o sea, con las jornadas justas, o sea, con las se, horas. Se estima, claro, las horas, ya se estima tantas horas para tal, listo. Esas horas son las que pagábamos, que reservábamos todo. Entonces, ¿dónde grabaron, che? ¿En dónde fue que lo grabaron? En Estudio Rec, que queda ahí en Colegiales, un estudio que está muy bueno, o sea, para una banda que está en el nivel que estamos nosotros, es buenísimo, o sea, es uno de los mejores, quizás, digamos, del nivel medio para arriba. Sí, un balance, viste, de calidad y precio. Y sí, porque son cosas que obviamente tenés que mirar. Arriba, absolutamente. Este está, estamos bien, con este vamos bien. Y ponerle, también, digamos, se escucha, no sé, digo, escuchás el audio, el disco fue grabado y masterizado ahí, o sea... Nada, digamos, el producto final, a nosotros estamos súper conformes y todo, pero mucha gente nos dice, che, que pasó un primer disco, está re bien, o sea, está re... Pongamos que es un primer disco, ¿no? Claro. O sea, si bien es hace ya un tiempito que vienen tocando y laburando, es el primero. O sea, de acá para en adelante les va a quedar un montón de cosas que van a seguramente ir mejorando en el tiempo, y obviamente que no es un material que yo digas, no, la verdad que no, se preocuparon y bastante en hacerlo. No, y bueno, eso nos mantuvo tanto tiempo ausentes del vivo, quizás. ¡Era por eso! Obvio. No, es que... Quieren hacer un buen disco, ¿verdad, pibe? ¡Qué pillo! Claro, bueno, pero también nosotros pensamos ponerle, fue como una lección, dijimos, bueno... Borrarnos del vivo es una cagada porque perdés, digamos, la continuidad de la gente, de que el nombre suene y todo. Pero al mismo tiempo decimos, está bien, pero sin un disco, un montón de cosas no podemos hacer. Y con un disco bien hecho, podemos hacer muchas cosas más. Esa misma gente que, o sea, misma gente que por ahí en un momento se perdió un poquito de continuidad, con un material por ahí un poquito todavía más rutilante, te puede abrir todavía a esa gente y a más gente más. Claro. Sí, más gente más, ¿no? Sí, más gente más. Más gente más. Okay. A más. Vamos a. No, más. No, guarda, ojo, no nos metamos en cosas. Empezamos con la veda, no nos desviemos, volvemos a la música. No, bueno, pero esa era como la premisa, ¿viste? Tipo, el disco tenía. O sea, lo bueno también es que algo que decimos nosotros que no tenemos nada para reprocharnos. O sea, el disco. Eso, porque, ¿viste? Muchas veces pasa eso. Las bandas, ¿viste? Terminan de grabar el disco y dicen, me dicen, no se quedan conformes. En nuestro caso, súper conformes. Chachos. No tenemos nada para. O sea. Lo que hicimos, lo que grabamos fue lo mejor que podíamos haber hecho en el momento que lo hicimos. O sea, no tenemos nada para nada luchar. Que pudimos haber hecho que hubiese cambiado, mejorado lo que claro. Estaba, porque te juro que fue complicado. Bueno, pero sí. Tú va a tener tiene obvio, sus frutos si no y cuesta, va a tener más frutos seguramente. Arde Roma está aquí con nosotros presentando, charlando de Razón de Ser, y ahora van a tocar otro tema más de Razón de Ser, ¿no? Así es. Muy bien, menos malo. ¿Cuál? Van a tocar. Un rato más. Un rato más. ¿Quieres contar? No, ese no es mío, es de Osvaldo. Bueno, ¿querés contar vos, Osvaldo? Nada. ¿Qué abre la música? La magia, este es como, no sé. Me siento como, viste, con una acústica y bueno, este tema lo escribí mientras estaba. Es como contar un truco. Es San Mayoni, ¿no? Sí, no, es como contar un truco de magia, ¿viste? Tiene eso. Claro. Ídolo total. Sí, por eso. No, pero más, viste, como, no sé. Sí, es raro, es difícil de explicar. Es como, saca la magia, ¿viste? Como viene el indio y te explica, no, este tema lo compuse, vos esto quiere decir. La puta que te parió, yo todos los años pensando. Gente, Arde Roma suena en vivo en el capítulo 220 de Pasa la Onda. Suena de esta manera. Lo escuchamos, dale. Cuán equivocado estuve una vez en creer que lo sabía todo y no supe leer entre líneas las señales tan desesperadas y muy obvias. Algo no andaba bien, pronto fue peor. Mucho peor. El viaje habrá sido largo y no pude olvidarme que el adiós se nos pasó volando. Tantas nimiedades las creí tan importantes, molesta ver de pronto claridad. Ya no soy el mismo que fui un tiempo atrás. Por las malas finalmente aprendí. Algo no andaba bien, pronto fue peor, mucho peor. El viaje ahora ha sido largo y no pude olvidarme que el adiós se nos pasó volando. El viaje ahora ha sido largo y no pude olvidarme que el adiós se nos pasó volando. Fue peor, mucho peor. El viaje habrá sido largo y no pude olvidarme que el adiós se nos pasó volando. El viaje habrá sido largo y no pude olvidarme que el adiós se nos pasó volando. Se nos pasó volando. Faltó en el anterior, pero bueno, acá está. Hace falta. A veces salgo yo hablando así a lo loco, me emociono, pero bueno, muy bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, me gusta. Qué bueno que estén contentos. Estamos todos contentos. Qué lindo que pasa la onda. Vos que estás del otro lado, lo estás disfrutando, bueno, hablá, charlá, decí algo, mandá algo. Facebook, Twitter, fácil. Instagram. De Instagram mandadme una foto, por lo menos, ¿no? Tenemos. Obvio, Arda Roma Oficial. Arda Roma Oficial es en Instagram, vos sos el de las redes. Vos eres el tuitero. Mira, por suerte tenemos la familia crecido. Vamos, campeón. Manager de prensa, o sea. Vamos, bueno, manden saludos al resto de la familia, por favor. Bueno, saludos a los pibes que venimos a ensayar ahora. Estaban los pibes ensayando y bueno, venimos nosotros en representación. Saludos a los chicos de la banda y a Mariano, el manager, y a Sabri, prensa. Ahí, están del otro lado. Esperemos. Se pone colorado, está muy, muy sonrojón, boludo. No, tengo calor. Después bueno, sí, llega un momento. Pasa factura encima. Bueno, negro, no tenemos para aire acondicionado. Hay un fernet para, como se llama, Tengo calor. Para bajar la temperatura, justamente. Bueno, y hablando de temperatura y demás, no, se viene algo calentito. Se viene el estreno del disco. Así es, el 17 de abril estamos ahí a 2 semanas ya. Ya estamos. 17 de abril en Beatflow. Y todo este tiempo no tocábamos, todo el tiempo estuvimos preparando todo, es como que va a explotar ahí. Hay una manija. No, claro, está re manija. Y aparte por una cuestión también de todo lo que significa presentar un disco. Nunca presentamos un disco por primera vez. Es la primera vez que presentan un disco, digamos. Exactamente. Y eso, más el hecho también de que va a ser un show largo, porque vamos a tocar los temas del disco, más los temas anteriores, de la vieja. La gite, los monos. Claro, de la vieja época. Entonces, va a ser un show largo, con invitados, van a estar los invitados del disco. ¿Podemos decir todos los invitados que hay o podemos...? No, y bueno, los que se bajaron el disco lo saben porque están ahí, se escuchan. Un par de amigos de Josefita. ¿Se puede bajar el disco? Claro. ¿Dónde lo bajas? arderoma.com.ar. Qué bien que salió, Bueno, y ahí está el disco. Toda preparada la semana. La que cuando estás viendo el partido, ¿están tan cómodos? Sí, como nosotros, que tenemos. Viste, decís, dale, se renota que están actuando. Mirá, el disco está en MP3 y en WAV, así que para, viste, no perder calidad, están ahí los dos formatos y nada, está gratis. Para el que sea, digamos, fanático de escuchar el sonido bien, bájate en el WAP, negro. Claro. No, es que, mira, te digo una cosa, lo decíamos los otros días en otra radio, que es muy loco cómo cambia el audio de escucharlo ya en el estudio, a nosotros escucharlo cada uno en sus dispositivos hogareños, ya hay una pérdida tremenda, y del WAP al MP3 también lo hay, o sea, quizás hay gente que no se da cuenta, pero digo, hay... Hay una. Ojo, creo que hay mucha gente, viste, que se empezó a hacer, viste, como su artita, viste, de audio, y se pone fanática, tiene su equipito. Claro. He visto a gente, viste, con vinilo, gente con todo. No, eso, es... sí, eso está buenísimo, porque es como que es un, digamos, un volver hacia formatos que antes por ahí no se usaban. Y que musicalmente tienen otro gusto. Para el que le gusta mucho la música, está muy bueno escucharlo en otro formato. Hay esto de gente que lo escucha en el auto, escucha música cuando vas en el bondi, cuando estás en la oficina. Tenemos en YouTube todo el disco subido, lo traqueado, todo. Estamos en todos lados como para que toda la gente que quiera, que tenga ganas de escuchar, que escuche. Está fácil de buscar y fácil de conseguir. Y después, bueno, obviamente el físico, digamos, tenemos un combo ahí con la entrada, que es 100 pesos, entrada más disco. La ganga, boludo. No existe. La idea es que lo pueda, que la mayor gente posible lo pueda adquirir, ¿no? Y aparte es sábado, ¿no? Viernes, o sea, viernes. Una entrada a algún lugar mínimo, garpás 100 mangos, mínimo. Sí, y acá te llevas un disco encima. Claro, eso lo anticipaba igual, ¿eh? Solamente anticipado. Claro, el combo para entrada anticipada más disco. Y después, bueno, en puerta va a salir 70 pesos en la entrada y el disco va a estar 60 ahí adentro. Con un kiosquito que vale la pena tener por el arte de tapa, muy lindo a cargo de. Eso, del Carlitos de Luna de Sandy. ¿Por dónde fue el arte de tapa? Para la gente que no lo vio, que todavía no. ¿Cómo vendemos el arte de tapa? Y mirá, la verdad que él es un artista de la hostia y bueno, nada, labura todo con lo que es dibujo digital. Y bueno, nada, supo interpretar, digamos, cada canción, buscarle una imagen, una digamos, un dibujo, una pintura, para llamarlo de alguna manera. Y nada, la verdad que nosotros estamos súper contentos con eso. Y nada, en estética, si quieren llamar, digamos, buscarlo de una manera o describirlo, es eso. Es arte representativo de cada tema, tiene su arte que lo representa perfectamente. Eso es muy bueno, viste, porque es como que cada tema tiene un cuadro, ¿entendés? O sea, cada tema tiene su foto, su imagen, su pintura. Y que te lo completa un poco más, ¿eh? Sí. Es la realidad. O sea, si a vos te cabió lo que estás escuchando, vas a bajar el disco, obviamente. Y si obviamente querés un poquito más, para querés cerrar un poquito más la idea, está buenísimo tener el disco. Yo soy fundamentalista de tener los discos. Me deben un disco, dicho sea de paso. Sí. Me acabo de dar cuenta. A nosotros también nos están debiendo. En realidad. Teléfono, replicadora. Claro, bueno, sí, estamos ahí con el teléfono también, nada, llamada. Venimos mandando saludos a todas las radios que vamos. Te venimos mandando saludos a Master Disco. A familia, a todos, sobre todo. Sí, a todos. Ah, sí. ¿Viste cómo es? O sea, se manejan como quieren, ¿no? Pero bueno, estamos ahí a la espera de que nos entreguen los discos. Está llegando. Coming soon. Bueno, marchando. Muchachos, realmente muchísimas gracias por haber venido. Obviamente ahora vamos a escuchar un temita más del disco. Me queda... se me acaba de nublar. Pero tenía una ahí en el tintero, ¿viste? Cuando decís, viene por acá. Ah, no, en cuanto a horarios de la movida del viernes. ¿A qué hora arrancamos? Van a ser puntuales. Hay una banda antes. Mirá, hacemos todo toda la... Combo completo, dale. Es viernes 17 de abril, sí. Bill Flow, Avenida Córdoba 5509, es Córdoba y Humboldt, es justo atrás de Niceto. A la vuelta, sí. Córdoba, ¿no? Exactamente, las puertas son 20 horas las puertas y el show es 21 horas, tocamos solos y bueno. Eso les van a tocar. Sí, eso fue, viste, un poco una lección ahí para respetar un poco el audio, viste, y estar tranquilos con la técnica. Hacerla bien, ¿eh? Fecha ustedes, presentación de disco, ustedes. Sí, digamos, por eso mismo, fue un poco en la elección. Pero bueno, estamos nosotros solos, presentando el disco. Y bueno, en las entradas están 50 pesos de anticipada sola, 100 con el disco. ¿Por tiquetera algún sistema así? Mande mensajito y delivery. Exactamente. Te vamos a dejar acá para sortear también un par de entradas. Así que serán sorteadas. Y bueno, y después nada, en puerta 70 pesos. Y nada, los esperamos el viernes 17 de abril. Y a sacarse las ganas. Preparate. Agarrate, Catalina, no. Arte Roma. Gente, estábamos presentando el disco de los chicos mientras me quedo enganchado acá con el micrófono. Salimos de acá. Muchísimas gracias, fuera de joda, por haber venido. Un placer volver a tenerlos aquí. O sea, y ya con el disco, ¿no? Eso, la verdad que es muy, muy bueno. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a escuchar, los despedimos a los chicos de Arte Roma. Porque ya lo hicieron, pero no les pido que pasen la onda porque ya vinieron. Entonces cuando ya vinieron, hoy zafaron de pasar la onda, no comprometemos a nadie. Así que nos presentaron Razón de Ser, vamos a escuchar un tema más, vamos a escuchar El Bar Arde Roma, este viernes 17, ¿correcto? En lo que es Beat Flow, escuchamos y les agradecemos por la visita. En un ratito venimos con más capítulo 220. No sé cómo pasar con este bar? Hay miles de parejas que se aman de verdad. Los espejos no reflejan a quien lo está mirando. Los vasos de bebida suelen durar un año. Ya en la barra lo veo a Mingo, le pido un aguardiente, inconfundible con su sombrero y con su escarbadientes. En un mural agrietado, Julio está trabajando. Espera Rocambole para poder pintarlo. Un bar con la luna adentro, quizás sea ese su secreto. Ahogando unos recuerdos, llevándome unos nuevos. Con la luna adentro.

escuchar. La paranoia no me deja pensar. Soy un paquete de nervios. Tengo la sangre hirviendo. Bueno, continuamos en el capítulo 220 de Pasar la Onda. Nos estás escuchando, obviamente, a través de lo que es www.pasaronda.com. Punto ar, y ahora arrancamos con lo que es agenda de sábado y ya suena nuestro programa Andando Descalzo, lo nombramos justamente hace un ratito, en este caso haciendo Bamba. También estuvimos hablando de ellos detrás de bambalinas, ¿no? Exactamente, hoy te la robé. Muy bien, ahí estás progresando lo tuyo. Sí, viste, voy robando muletillas ajenas también. Cuestión que estamos escuchando Bomba, como les decía recién, directamente desde Ventana Show, que pueden encontrar en lo que es la sección de shows en vivos, es que se sigue llamando ahora, ya se me confundió. Shows en vivo. De lo que es nuestra página, como les decía recién, allí pueden encontrar todos los que hicimos cuando hacíamos el Pasar Onda por los barrios, como le dimos a llamar, donde también está el de los chicos de Ar de Roma, por ejemplo, entre otros tantos recitales que se pueden encontrar para escuchar en lo que es nuestra página, además de también las ciclolas que hemos transmitido hasta el momento. Como les decía, suenan Andando Descalzo, están en nuestra página y están también en la agenda porque van a estar tocando este sábado en el marco de la Groupstock, que se hace en Group, en Avenida Santa Fe 4389, desde la medianoche, la linda fiesta, la Groupstock, en este caso junto con la Comparsita. Me dijeron como que la Comparsita es una banda que viene sonando, ¿eh? No la tengo escuchada, pero como que viene moviendo gente. Yo la verdad que no la tenía tampoco, la verdad que no la había escuchado nunca, ni siquiera el nombre me había sonado realmente. Hay una foto del evento, que puede ser esas fotos por ahí que tocan en un festival multitudinario, ¿no? Pero es en Luján y hay una parra de gente ahí atrás de los muchachos, así que, como dice Nachito... Metieron fecha el 7 de agosto, ¿viste? El día de la Virgen, dijeron. Ya está, sacá la foto, ¿vale? Buenísimo. No, la cuestión es que, como dice Nachito, aparentemente están llevando bastante gente. Andando suele llevar bastante gente también, así que garantizada la fiesta en la Groupstock. Vamos a estar ahí, le mando un gran abrazo al ruso, al manager de Andando, que nos dijo, vénganse, muchachos. Así que, primera fecha de la agenda, suena Andando haciendo Bomba. Programa, nos ponemos un poquito más tirando al hardcore de alguna manera, no para encasillar, pero sí para que se den cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de Denny, que viene a hacer una gira por Latinoamérica. Wow. Sí, le está yendo muy bien a Denny, una muy buena banda, y dentro de lo que es el género o los alrededores del género, es de los que más gente está moviendo y van a estar tocando. Ahora nos vamos para lo que es Zona Sur, nos vamos para Adrogué, Allí va a estar tocando Denny en White Vinyl. Esto queda en Irigoyen, Hipólito Irigoyen, 13.233, desde las 19 horas. Como suele ser en este tipo de fechas, suelen tocar más bandas. No encontré la data. Suena, ¿toca tempranito o es doble turno? ¿Se estira toda noche, fiesta? ¿Te puse en un brete, no sabes qué mierda responderme? Claro, justamente cuando digo no encontré más data, es porque no encontré más data, Nachito. Pero bueno, por lo general en este tipo de recitales suelen tocar varias bandas antes, ¿no? Porque es, digamos, de alguna forma de cubrir de la productora también, ¿no? Porque ya hoy por hoy Denny mueve una buena cantidad de gente, entonces lo que hacen los productores es traer varias bandas antes que quieran tocar con Denny, que son del palo, y les cobran, básicamente. Varias bandas tampoco se asusten, ¿no? Deben ser 3-4 bandas. Sí, nada más que vas a tener 4 horas de previa, nada más que eso. Pero bueno, la cuestión es que va a estar tocando Denny, como decíamos, en White Vinyl, que vienen de hacer una gira por Perú. También estuvieron, si yo no me equivoco, creo que en Bolivia también estuvieron. Impresionante, la verdad que están yéndoles muy bien con este nuevo disco, Invencible, que estuvo aquí, Nazareno Antolini, presentándolo. Y dicho sea de paso, también hicimos la nota en su momento para lo que era Ideas en el Estudio, que en algún momento volveremos a hacer Ideas en el Estudio, un programa de entrevistas de una hora con la banda firmada. Acaban de pasar dos bandas que estuvieron en la idea seguidita. Claro, Andando algo? Descalzo y bueno... Y bueno, por ahí quien dice, vuelve Invencible, es lo que suena, Denny. Que estamos escuchando supo ser parte del Pasar a Onda Fest. Exactamente. ¿El último que hicimos? No. El Fest, sí, el Santana. El de Santana, exactamente. Allí estuvieron sonando los chicos de Nada Que Ver, que es a quienes estamos escuchando desde su primer disco, Pensando Solo, es el tema que están haciendo. Y van a estar cumpliendo 2 años ya, los muchachos. Exacto, en esa ocasión era una de las primeras veces que tocaban en vivo. Si no era la primera vez, creo que pegaban el palo. Estaba ahí de las primeras, y sonaron muy bien, y más para ser una de las primeras veces. Claro, claro, sí, sí. ¿Cómo suenan ahora que están cumpliendo 2 años? Bueno, Negrito, podés ir al CIR, para eso está la agenda. El CIR es un club en Ramos Mejía que queda en Emilio Mitre 438. Para que se ubiquen un poquitito, Emilio Mitre es la paralela a Gaona, es decir, la que va hacia el lado del acceso este. Esa es Emilio Mitre, está ahí justito en el corazón de lo que es el bolichongo de Ramos. Allí está el CIR y van a estar festejando, como decía, sus 2 primeros años de vida junto a Renegados del Viejo Mundo y el Cortes K. Me encantó el nombre, me encantó. Aparte estaba lindo el logo, me gustó. Un poquito de ska, un variadito, porque los chicos nada que ver, es como que más rockero por ahí tal vez. Son más rock por lo que tengo entendido de ellos y también Renegados. Como que va más de la mano y el Corte Ska es como la banda diferente, habría que ver que había que ir, interesa había el corte también, ¿no? Ahí en esa mezcla. Poquitito, está bien, hay que, está bueno abrir la mente y no limitarse solo al palo que por ahí pertenece la banda. Van a estar tocando desde las 21:30, le mandamos un gran saludo de chicos, le decíamos unos muy buenos 2 años y una muy buena fecha, suenan haciendo Pensando Solo y ya venimos con más fechas de agenda de sábado. rockear, Isabel. Los Borne, nuestro programa. Hacía rato que no pasábamos Los Borne. Hacía rato largo, te diría. Está bueno, y es una banda rara, pero me gustaría verla en vivo, la fuerza que tiene, ¿no? Y cómo agita el público. Sí, ¿no? Convengamos que uno cuando dice Los Borne, lo primero que asocia es a Papo, obviamente es el hijo, Luciano Napolitano, ¿no? El hijo de Papo. Y es como que a mí siempre me da la sensación de que es muy parecido a Papo. Entonces es como que me choca un poquito las cadenas, pero realmente, como decís vos, es una banda que a mí se me hace que es una banda que en vivo la debes coser. Sí, es como decir, no sé, pues, si voy a ver al Indio, podemos en Los Redondos, ¿qué tiene que ver? Absolutamente nada por ahí. Entonces, ¿qué es el espíritu? Metiste una vez picante ahí, te digo. Dedito, un sí, poquitito y ahí. Y vueltita, ahí. ¿Querés que yo salga a hablar y diga cosas que después la gente me putee? No, no me putee. Siempre quieren putear también. Está todo bien. No pasa nada. Digan lo que quieran. Para eso están las redes sociales y allí están Nano Wagi contestándoles a todos ustedes que nos hablan mucho y una banda y la verdad que... Bueno, no nos hablan tanto, pero bueno, igual siempre están abiertos. Muchos nos hablan. Qué grande, Nano, a ver. Hoy tenemos muchos saludos. Vamos a decir a las 23:30. 23:30, clavadas, decimos los saluditos. Gente, suena Los Borne que se va a estar presentando en lo que es Museo Rock. Van a estar adelantando temas del nuevo disco. Exacto, esto es el disco anterior, uno de los anteriores. Sí, estamos escuchando Isabel. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Qué grande! ¿Cómo le bueno, con eso, con cuánta plata hizo ese muchacho, ¿cómo no? Cómo robó, ¿no? Muy bien, la hizo. Está bien, acá. Total, la tele le da de comer a cualquier cosa. Si hubiésemos filmado con Independiente fue el descenso y... No seas hijo de por... No sea malo. Bueno, gente, volvemos a la música. Sacamos el fútbol de por medio. Museo Rock, para el que no conoce el lugar, queda en Río Davia, 11.021. Esto arranca a las 23 horas. Sigue sonando Los Borne y nos queda una más de Agenda del Sábado. Meta certera que justifique los gastos. Vamos con la última fecha de lo que tenemos para agenda de sábado. Después llegará el turno de la agenda de domingo. Pero antes vamos con esta fechita. Suenan en nuestro programa Los Gardelitos. Qué linda banda, qué buena banda. Cómo aprecio a esa gente. Creo que el hecho de en su momento haber hecho nota con Eli es como que todavía me hizo apreciarlos más, porque me tocó en su momento de conseguir la nota. Llamame, conseguí el teléfono de la casa particular donde viven ellos, ¿no? Donde vive Eli, por lo menos. Y me atendió el hermano, ¿viste cuando te charlas y tenés, pero muy, muy buena predisposición? Y aparte se les recontra nota que son buena gente. Humildad, ¿no? Eso ante todo, porque más allá de ser Gardelitos, sea una gran banda, sea una banda pequeña, llamalo como quieras, pero no deja de ser una persona normal y te lo hace entender. Tanto la nota cuando hablas con él, como personalmente cuando está en el escenario. Sí, es una persona humilde, ¿no? Y bueno, justamente Gardelitos creo que refleja eso cabalmente, y está bueno, como decís vos, ¿no? Que no hayan pasado a otro plano, que no se la hayan creído, que siguen siendo personas, que creo que todas las bandas deberían ser así. No digo que no lo sean, pero siempre hay algún que otro caso que por ahí se sube al pedestal y piensa que, no sé, que es Mick Jagger, ponele, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una gran banda, Gardelitos, y se van a estar presentando en lo que es el Auditorio Sur. Esto queda en Avenida Mix 1080. ¿Cómo era que le decíamos, Nano? ¿Mex? Le dice la gente allá en... Mex. Bueno, Avenida Mex, nos... Como Ortiz Berea. Acernamos. ¿Cómo? Como Ortiz Berea. Como Ortiz Berea, por ahí, ¿no? Sí, como Mex Ortiz Berea. Bueno, así se llama la calle donde queda el Auditorio Sur. Esto es en Temperley, desde las 19 horas. También, tómenlo con pinza, gente, esto de los horarios, porque por lo general suelen arrancar bastante más tarde. La fecha estaba anunciada a las 19 horas. Y nosotros los escuchamos en la última de la agenda de sábado, haciendo Puño y Letra. En un ratito ya estamos con Yanina Mazzarella, que nos va a estar contando lo que fue la presentación de Monzón del Rock en Espacio Musical Greens. El viento, con la esperanza de llegar hasta vos, para decirte hoy todo lo que siento, de puño y letra y con el corazón. Los puercos quieren soplar mi casa, pero estoy por abajo. loco, medio loco en el coco. Recién indica que es el momento de que yo les presente a todos ustedes a la señorita Janina Mazzarella. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, yo bien, ¿vos? Bien, bueno, arrancamos de una porque tampoco hay mucho tiempo. Vamos a estar presentando lo que es la cobertura de Monsanto Rock, que fue el sábado 21 de marzo. Un poco lejano en el tiempo, pero bueno, como no salimos el jueves pasado, no quedó otra. Así que, bueno, primero, la onda lo pasan los fans. Ahí están todos los seguidores que estuvimos charlando con ellos. Ahí van. Soy Daniel, soy de San Miguel. Y a los chicos los seguimos de cuando eran fisurados. Separados fisurados, hicieron Monzón del Rock. El tema de San Miguel es por nosotros, porque nosotros lo seguimos hace mil. Yo de hoy estuve espectacular. Y el de Gabo Guachú explotó. Y el de Mar del Plata explotó también. Y el disco nuevo, igual, está buenísimo. Es una fiesta, tocamos. Bueno, me llamo Pablo, los conozco de la época que se llamaba Fisurados, que tocaban con La Renga, que tocaban con Moyo, que es una banda muy grande y de repente cambió, se llamó Monzón, pero sigue la mística y bueno, increíble el show de hoy, muy caliente. Creo que San Miguel Rock City es una canción que va a quedar en el rock argentino para mí. Y hay momentos en que lo podés escuchar la banda, en otros y como te enloqueces, y en otras querés bailar, romper todo. O sea, bien, pero onda, te da mucha emoción y me parece que hay algunas canciones que están logradas de una manera, es rock, me hace acordar de ACDC, me hace acordar a cosas de Aerosmith, cosas de Pearl Jam, cosas de la renga, Barrio, mis amigos, nada, me emocionan algunas canciones. Hola, soy Quique de San Miguel y bueno, lo sigo a Monzón de los comienzos y bueno, hoy un show espectacular acá en Green. ¿Qué es lo que te genera Monzón del Rock? ¿Qué es lo que más? Y son amigos y me genera de venir a escucharlo y a compartir cosas con ellos por la amistad, ¿viste? Lo que es el rock, todos amigos del rock. ¿Cuál es la canción más que te gusta? Y me gusta San Miguel Rock City. Tuvimos el honor de poder estar ahí en ese video compartiendo un asado. Mi nombre es Jessica Garballo, de Burlingame. ¿Y hace cuándo se dice Monzón? Y hace un año y medio aproximadamente. ¿Y de hoy qué es lo que más te gustó? Todo lo que es el CD nuevo. Todo completo. ¿Te gusta el CD? Sí, me gusta muchísimo la onda que le ponen los pibes arriba del escenario, demasiado. Los conocí a los chicos de Monzón y los sigo. Tiene demasiada onda. Estefanía de Burlingame. Está bárbaro la banda, el último CD la rompe. ¿Por qué la rompe? ¿Qué es lo que te genera? Porque tiene buenas letras, porque le ponen toda la onda, porque la puesta en escena está bárbara, porque es una banda under que trae un montón de gente copada y el ambiente se pone recopado. Es raro ver que los ambientes se pongan. ¿Quieres recordar a alguien? Me gusta mucho, hacen una onda muy parecida a La Renga y yo soy muy fanática de La Renga, entonces es como que escuchar a Monzón me transporta a un montón de lugares que he llegado a ver a La Renga. Entonces, me gusta mucho por eso. Bueno, como decíamos, Monzón del Rock estuvo en Greens el sábado 21 de marzo, festejando esos 5 años ya de trayectoria y presentando nuevamente, ¿no?, el último disco de Igual Igual, porque salió a fines del año pasado, bueno, que esta vez tuvieron la producción de Guido Nicholson. Bueno, fue una fecha la verdad que completa, porque bueno, hubo tres bandas soportes antes, y fueron todas bandas en realidad convocadas por ellos, ¿no? Los vecinos de Godoy fueron los que arrancaron, que son una banda de La Plata, La Casual, que son amigos de ellos desde hace tiempo, y Mamazuca, una banda que le puso como ritmo a la noche, cachenga, alegría. Y bueno, después Monzón del Rock arrancó pasada las 2 de la mañana y se metieron en los primeros temas de lleno a tocar las canciones del nuevo disco de Igual a Igual, que bueno, aclaró Hernán, el cantante, ¿no?, que lo iban a hacer todo entero. Y así pasaron, bueno, las primeras fueron Sin TV, de Igual a Igual, y bueno, después vinieron Monzón del Rock y Más Te Doy, del primer disco, y ahí bueno, ya los seguidores, que son muchos de San Miguel, de González Catán, empezaron como a levantar temperatura todos ahí alrededor del escenario, con ese cantito que tienen que es borón bombón, borón bombón, es una fiesta, tocamos todos. Y sí, bueno, yo lo que, digamos, me quedó a mí, que hay un montón de cosas para resaltar de la banda, ¿no? Primero la potencia, el barrio, las buenas letras, amigos, la cercanía entre el público y la banda. Cada una de estas cosas que dije, tengo como justificarla. Y por lo que se vivía el sábado en Greens. Las buenas letras las justifico desde canciones como Bambú Japonés, que creo que es una de las que están pasando, o Lo Único Que Queda, que la del nuevo disco, estas dos, que la verdad que llegan por la combinación que tienen como de balada, sentimiento, de emociones, que le pasan a una gente como uno, cualquiera, de corazón, de esas cosas, y que tienen a la vez fuerza. Lo de la cercanía entre el público y la banda también se justifica y quedó demostrada con, bueno, además de la adrenalina que se vive todo el tiempo, ¿no?, entre la gente y los seguidores, un ida y vuelta constante. Hubo dos momentos particulares. Uno, bueno, fue cuando Hernán dejó el espacio, se fue del escenario y dijo, bueno, le dejo el espacio a mis amigos. Y ahí, bueno, quedaron Roger, el guitarrista, el bajista Pipa, Connie en la batería, y vino una canción, bueno, Blues Sarcástico. Y ahí, bueno, fue distorsión y el público avivando cada uno de ellos, de los tres, ¿no? Y Roger, que devolvía todo esto, parándose al principio del escenario con la guitarra, bueno. Y otro momento fue cuando, con marca personal, un pibe del público se subió a cantar con Hernán también. Y bueno, después lo de la potencia y el espíritu de barrio queda evidenciado también, bueno, en el agite, en la fiesta que se vivió con Rey de Corazones en Navidad del 66. Rey de Corazones es esa canción que el público, los de González Catán, tienen una bandera, un trapo que dice, parte de la letra, ¿no?, que es, quiero despertar mañana sabiendo que disfruté hoy. Y a mí me parece que esa letra, eso, dice mucho de la forma de encarar la vida, ¿no?, de la forma de encarar la vida desde la pasión. Y así, encarar la vida desde la pasión es como lo hace Monzón, y es como lo hace cada uno de los seguidores que van ahí, como dejando todo en el momento, eso que se vive cuando te gusta mucho una banda, ¿no? Y después, en Navidad del 66 viene ese cantito que del público que es, bueno, y eso también, escuchar al público, avivando todos juntos, eso, más Hernán también cantándoles a ellos, poniendo el micrófono a la gente, bueno, ahí el ida y vuelta este que ahí tengo como justificarlo. Y bueno, y si para esto, para demostrar esta hipótesis también, entre la entrega, la devolución por parte de los seguidores, llegan las últimas canciones, Chicho, sobre esto. Uy, me olvidé pasar los audios. Para, bueno, sobre esta canción, Chicho, que cuenta en realidad la historia de cómo se quedó dormido el perro de Roger. Bueno, nos estuvo contando la anécdota de esto un amigo de ellos, Pablo, un seguidor de la banda, así que ahí vamos a escuchar esta historia. La canción Chicho surgió porque cuando se muere Chicho, Roger me llama y me pide que venga, si tenía una pala de punta hueca, si nadie enterró a nadie, lo sabe que con una pala no podés enterrar a nadie, bueno, tenés que tener pala de punta hueca porque la tierra no es fácil. Entonces fui a buscar una pala y volví a laburar todo vestido, careta así de trabajo. Crucé por el parque de noche y unos pibes me encararon de onda corte mal. Llegó la pala, llegamos, le dije, ¿qué querés? Se me murió el perro. Llegó la pala, enterramos al perro y quedó esta canción. Por eso dice, llueve de noche en el parque, Chicho se quedó dormido. Bueno, nada, fue terrible. terrible el momento de ir con la pala, caer y enterrar a un perro, sacarlo del baúl, o sea, es horrible, no sé si te murió una mascota, hacer un lo tenías tapado con una suerte de frazada, le quería sacar la frazada, digo, déjalo así, boludo, enterrémoslo acá, horrible el momento, y después cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina, porque la verdad exactamente de la lluvia, del olor del pasto, de los pibes encarándome para robarme, de yo pasando la pala, de llegar, que esté Roger llorando, que me abrace, cavar y hacer el pozo, que tardamos 2 horas para hacer un pozo de mierda, de 1 metro por 2, y vos decís, en las películas en tierra ahí al toque, no. Bueno, para hacer un pozo es muy grave, tardas. Si no hay agua, si no tenés una pala en punta, por eso me fueron a buscar, bueno, nada, y la amistad quedó ahí a que, a tal punto que el otro día se me murió mi gato y lo fui a enterrar al lado de Chicho. Y me puse la canción y me puse a llorar hablando de este tema. Fue horrible, pero cuando hoy la escuché también volví a sentir la vez que enterré a Chicho y la vez que enterré a mi gato. Y hoy acá me cerró perfecto como un show que cumplieron 5 años. Llueve de noche en el barrio. Bueno, ese era Pablo, un amigo de los chicos, que cuenta la historia de cuando enterraron a Chicho, que es por eso que lleva el nombre de la canción, Chicho. Y esto lo ponía, ¿no? Como para demostrar esto que te digo, bueno, son amigos ellos 4, los de la banda, son amigos con la gente que va a verlo. Y esto también queda en San Miguel Rock City. ¿Qué mejor forma de devolverle a tus seguidores de San Miguel, que van siempre, que dedicarles una canción, ¿no? San Miguel Rock City, tal cual, todo dicho. Y bueno, estuvimos hablando con los chicos, la verdad que muy buena onda. Primero Hernán nos estuvo contando todo esto, cómo se vino dando De Igual a Igual, el último disco que salió en diciembre. Nuevo proyecto, un nuevo plan que teníamos de elaborar con un productor, nos encantó y bueno, Guido Nicenzón, sí, un tipazo que se copó con nosotros, laburó a full y tratamos de mostrar el disco lo más parejo posible en vivo. Estamos contentos. Y lo bueno que hasta agosto tenemos fechas. En Capital el 20 de junio volvemos a Maquena. Bueno, y además de eso estuvimos hablando también con Hernán y con Roger, el guitarrista, sobre cómo ellos vivieron la fecha. Así que ahí los escuchamos. Había gente, la gente ya tiene el disco hace bastante. Se están aprendiendo los temas de a poco. Y se nota que le tira buena onda a la gente. Entonces eso nos despierta más buena onda a nosotros. Eso está buenísimo, que responda la gente los temas nuevos. Por suerte estamos teniendo muchas fechas. Tocamos el otro día en Gualeguaychú, el otro fin de semana en Mar del Plata. Frenamos un fin de semana para armar esta fecha. Y sí, siempre la expectativa de y si la gente se va a copar, ¿viste? Invitamos a bandas amigas, nuevos amigos, los vecinos de Godoy y de La Plata, que se portaron de 10. Después toca La Casual, que son amigos de hace 1000 años, que nunca habíamos hablado, pero siempre nos cruzamos. Después tocó Mamazuca, que también nos conocemos desde chicos. Y bueno, la idea era esa, de que haya un varieté de bandas y poder hacer el disco entero y con temas del disco anterior. Yo creo que salió bueno. A mí me encantó, la gente se copó. Lo mejor cuando cantan el coro del tema Navidad del 87, que la gente se cope y nos ayude con el coro. Con el... Eso ya estamos, ya eso nos garpa. Hoy fue muy emotivo, espectacular. Lo veníamos planeando hace bastante y nada, acá hubo como una nueva manera de publicitar, que lo hicimos ahí en FM La Boca, Frecuencia Cero, en Vorterix y hubo una expectativa y bueno, ahí la gente se copó, gracias a Dios, y respondió, y bueno, nosotros contentos como siempre. La presentación del disco, yo lo tomo siempre como una demostración de cariño de los amigos que siempre se acercan y arman la fiesta ahí, viste, que me acerco y tocan ellos también la guitarra. Es una cosa que siempre Monzón hizo de comunicarse de cerca con la gente, ¿no? Que viene a vernos. ¿Qué es lo que más te gusta de tocar en una fecha? Cuando se apagan las luces. Ahí cuando más miedo te agarra. Ahí cuando se apagan las luces. Cuando más miedo te agarra y cuando se apagan las luces, ahí te empezás a preguntar, ¿viste? ¿Estaré a la altura? Pero bueno, siempre está bueno. Ya nos acostumbramos un poco y a la vez es también una sorpresa como cada show. Gracias a Dios, ¿no? Ojalá, yo siempre digo que hay como un fueguito prendido que hay que mantenerlo, ¿viste? Pero el fuego está. El viento sí, va por un lugar, le dan un nombre, ¿no? Como es el Monzón. Y se va y vuelve después. El mismo viento, vuelve al mismo lugar. Bueno, el espíritu de Monzón también. Sopla en un lugar y después vuelve después de un tiempo. Claro, uno no sabe a dónde se va, pero vuelve al mismo lugar. Este es el Monzón, que sopla acá. Y eso es lo que está pasando y nos motiva siempre, día a día. El viento va y sopla por todos los lugares. Y esperemos que siga soplando por siempre. Como decía Hernán, casi al finalizar el show, un Monzón del Rock son amigos que les gusta mucho lo que hacen y por esto mismo, ¿no? Acumulan seguidores, amigos fieles, gente que los sigue a todos lados, Mar del Plata, el conurbano, Capital, a todos lados donde van, siempre presente. Y Hernán también dijo algo que estuvo muy bueno, terminando el show, si hay algo que aprendí de Monzón es que no hay que sentirse superior. Y esto, creo que ese rock arremolinado que nos llega tan cercano a todos los que estuvimos esa noche en Greens es porque sentimos cómo les apasiona a ellos lo que hacen y porque hacen que lo vivamos de igual a igual. Y no dice existen todo el fin de semana. Agenda de domingo. Bueno, gente, vamos con la última parte de la agenda. Ya se nos está acabando el programa, pero no te vamos a dejar sin fechas para que puedas ir a ver este domingo. En lo que es el Rosedal, en el Parque 3 de Febrero, en la avenida Presidente Montt y John Fitzgerald Kennedy, desde las 16:30 va a estar tocando la gente de Reyes Monos presentando su primer disco. Aprovechamos a tirar una fecha más en el marco también de otro festival, en este caso el Promesas del Rock. Van a estar tocando Nilo, Capitán y Torus. Esto va a ser en la Trastienda, en Balcarce 460, a partir de las 8 de la noche. Y vamos ya entonces con la última fecha de lo que es nuestra agenda de domingo. Estamos escuchando por debajo a la gente de Jericho, que van a estar tocando en un recital que es a beneficio, en este caso, de Eddie Walker, que es el bajista de Lethal, ex bajista de Orcas, entre otras bandas que ha tocado, porque al muchacho tuvo la desgracia de que chocaran un bondi y un camión, si no me equivoco, y se la dieran básicamente con la casa del muchacho y se la rompieron toda. Qué garrón cuando te apagan el micrófono y no podés hablar y no sale tu voz. Ese es el problema de prestar el micrófono. Qué gente boluda que apaga el micrófono, no, la verdad. No puedo decir responsable, pero es una voz de sexo masculino que estamos escuchando en este momento y no es la mía. Bueno, cuestión es que hacen este festival justamente para juntar fondos para que el pobre mono pueda volver a tener una casa y recuperar parte de lo que perdió en un accidente, que sabemos que en este tipo de casos nadie se quiere hacer cargo, ¿no? De los destrozos, porque uno demás me chocaste, viste, bueno, seguro que pum que pan. Bueno, para todo esto van a hacer este festival que se llama Un Ladrillo para Eddie. Y van a estar tocando Lethal como cierre, obviamente, el Tano Romano junto con un set de músicos de Malón, va a estar Arraigo, va a estar justamente Jericho, que es la banda que estamos escuchando en este momento. Bueno, también va a estar Rowell, Renacer, Loningen, Mastifal, Narigones, Werken, Cautos, Los Bambinos. Bueno, la anticipada está a 100 manguitos y desde acá siempre tratamos de tirar un centro, aunque sea, ¿no? Siempre en lo que es la agenda tratamos de meter una fecha de tinte solidario. No es una movida solidaria para alguien que no es del palo, sino para un músico, pero en este caso que pasó una fea, una jodida, y es muy feo, te tienen abajo la casa y después, ¿dónde vivís? ¿No? Entonces, y es algo muy caro, entonces está bueno dar una mano en estas cuestiones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que desde acá le mandamos un gran abrazo a Eddie, esperemos que les vaya bárbaro. Y bueno, te ves un par de bandas largas de metal y así cerrás tu fin de semana. Y así nosotros cerramos lo que es nuestra agenda de domingo. Suena Jericho haciendo Volver, quédate, porque todavía nos queda esta onda, no la tenías. Así que hay más para pasar la onda. Sé que esta vez... Delicatessen musical. Esta onda no la tenía. Y sí, no podía faltar. No podíamos dejarla afuera. No sería pasar la onda sin esta onda no la tenías. Bien apretadito el programa, pero no podemos dejar afuera estas cositas raras, ¿no? Estas versiones que decís, esto no lo conocía, ¿de quién es esto? Ah, mira esta versión que hizo este tipo. ¿Quién hace esto? ¿Quién fue el hijo de puta que hizo eso? Puedes nos hemos encontrado con varios casos de todos esos. Es la parte tirar más divertida. Tengo un par guardadito. Tenés, yo recién estábamos viendo la batea de temas de esta onda la tenías. Es bastante, bastante amplia. Para hoy tengo uno rarito. Bueno, ¿lo escuchamos, Nachito? ¿Puedo decir que no lo presente, que lo deje? A ver si lo sacan. Un ratito, ¿no? Esta onda, te lo puedo asegurar, que no la tenías. molestas. Podríamos pelear, pero no tengo ganas hoy. Todo el mundo a mover los pies y a bailar hasta morir. Esta música causa sensación, este ritmo que corta la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja, todo, todo, todo está bien. Escúchalo, no lo ignores, que todo está bien, bien, bien. Este ritmo corta la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja. Todo, todo, todo está bien. Escúchalo, no lo ignores, que todo está bien, bien. Rarito, dijo que venía Nacho la cosa. Bueno, es Mira Astillas haciendo Revolution Rock, originalmente de The Clash, conocido más que nada por nosotros por los fabulosos Kairax. Esta onda no la tenía, decime la verdad. Mira lo que decís, ya no te sacudís y estás tan lejos de este río. Es el ritmo mundial lo que te va a sacar para siempre de este vacío. A mover los pies y a bailar hasta morir. Esta música causa sensación, este ritmo corta la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja, y todo, todo, todo va a estar bien. Escúchalo, no lo ignores, todo va a estar bien. Y a bailar hasta morir. Esta música causa sensación y este ritmo que corta la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja. Todo, todo, todo está bien. Escúchalo, no lo ignores, que todo está bien. Todo el mundo a mover los pies y a bailar hasta morir. Todo el mundo a mover los pies. Esta música causa sensación, este ritmo que corta la nación. Esta música causa sensación, todo va a estar bien, bien, bien. Así, así, nos empezamos a despedir. Bueno, sí, en algún momento llega la despedida. Yo sé que se quieren quedar escuchando el programa toda la vida, lo sé. La verdad que sí, me lo dicen constantemente. En la calle me paran, me dicen, me molestan. Gente, no me agarren en la calle, pero así me... Che, hagan el programa más largo. Son 3 horas, gente, ¿qué quieren? Si no podemos arreglarlo, ¿viste? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué numerito pueden traer ustedes? El color violeta de los billetes nos encanta, ¿eh? Podemos hacerlo diario, ¿no? Todos los días. Todo depende de ustedes, no de nosotros. Estamos dispuestos a todo. Pase, hermano, nos hice todo. A todo. Todo por un violeta. Ah, no, con un violeta está baratito, Nachito. Bueno, cuestión que, bueno, no, fuera de joda. La idea es pasar la onda, ¿no? Que donde llegue ustedes y que ustedes también la pasen, ¿no? Están en todo su derecho. Bueno, un programa súper completito. Pero lo lindo, como decía recién, es que se van copando y la van pasando. Y eso nos pone súper contentos. Y es el momento de que eran unos tigres. ¡Saluditos! Bueno, hoy hay bastantes saludos, mucha gente se copó. Gracias, Pecur. Sí, Geraldina Arias, no sé si es Geraldina o Geraldina. Geraldina. Geraldine. Diego Díaz, de la banda Los Propios. Un gran abrazo. Diego también. Díaz, manager de Monzón del Rock. Tenemos Diego Díaz por dos. Sí, y a Monzón del Rock también le mandamos, sí, mandamos un saludo. Un gran abrazo. A Nati Aburto, una amiga nuestra de Rosario. Luciano Borgiali, Susana Ribot, Quique López, Javier Suárez y Rita Carcano. Abrazo para todos, muchas gracias por estar ahí haciendo el aguante mientras yo hago un ruido infernal con el micrófono y seguramente a Nacho se va a enojar. No te enojes, Nacho. Bueno, está bien, no me enojo. Ahora sí. Quería decir, Susana Ribot, una grande, para la gente que escucha Mundo Bullicio, ella estuvo haciendo una de las tantas cortinas que tiene el programa, la versión tango del programa, que bueno, estará sonando este sábado. Bueno, justamente como decía Nachito, este sábado a partir de las 15 horas pueden escuchar Mundo Bullicio a través de lo que es FM Moreno. Nosotros retransmitimos ese programa porque esto no es solamente Pasa la Onda, está la Ciclola, está Mundo Bullicio los sábados desde las 15 horas en FM Moreno. Nosotros lo pasamos los miércoles desde las 21 horas. Los sábados mismos en nuestro programa, en nuestra sintonía digital, perdón, podés escuchar a Radio Chudas, que es el programa que hacen los muchachos los lunes. Los viernes. Los viernes. Los viernes retransmitimos el programa del lunes. Ellos el sábado retransmiten nuestro programa. Perdón, me hice una ensalada bárbara. Es un quilombo de vamos, día. Vámonos. Radio Chudas sale los lunes por su sintonía. www.radiochudas.com. Y nosotros después pasamos su programa. Exactamente, los viernes a partir de las 21 horas. Ellos pasan nuestro programa los sábados a partir de las 17 horas, el programa de la semana anterior. Es decir, este sábado pasan el capítulo 219, que es de la semana anterior, porque el jueves pasado no salimos. Y después ellos, el domingo, retransmiten este programa actual. Esto que estás escuchando, la misma boludez que estoy diciendo yo ahora, las puedes escuchar el domingo a partir de las 17 horas. Hasta las 20, obviamente, ¿no? Tres horitas, así que hacemos la redistribución de pasadas de ondas de alguna manera. Y obviamente también está la rotación de 24 horas, que ahí está toda la música que ha sonado en nuestro programa. Está todo, o sea, nacional, internacional, todo el material que nos mandan pasalaonda.com.ar también está ingresado allí en lo que es la rotación 24 horas. Y además, los martes, cuando no hay ciclola, retransmitimos la ciclola anterior. Es decir, este próximo martes vas a poder estar escuchando lo que fue la ciclola del martes pasado. Así que tenés para escuchar, tenés para ver, tenés para entrar en la página y meterte en Ideas en Estudio, en lo que fueron los shows que hemos transmitido en vivo, en las coberturas que ha hecho Yanina Mazzarella, ya también sean fotográficas, con todas las fotitos que también nos trae Nanu Wagi, los videos que se graban aquí mismo cuando tocan las bandas, como por ejemplo hoy Arde Roma, que nos estuvo presentando su nuevo material. Razón de Ser se llama el material de los chicos. Todo eso lo puedes encontrar en lo que es en nuestra página. Hoy, como decía antes, un programa súper, súper completo. Tuvimos la visita de los chicos de Arde Roma tocando en vivo y charlando con nosotros. Estuvo Yanina Mazzarella haciendo lo que es la cobertura, en este caso, de Monzón del Rock, a quienes agradecíamos y le mandamos recién. Yani, gracias. De nada, felices Pascuas para todos. Buen fin de semana largo. Yani, ¿no bien tenías algo más para decir? Vos querías decir algo más. Vos querías antes decir algo más, me parece, ¿no? Algo en el tintero. No, ahora decilo. Ahora porque nos encaprichamos. Dale, Yanina, habla a Yanina, dale. ¿Qué querías decir? ¿Qué tenías ganas de hablar? No, que dedicamos este programa también a todos los héroes de Malvinas, a todos los chicos de 20 y pico años que, bueno, fueron ahí a una guerra sumida por sin un sentido, ¿no? Sin sentido. Y que, claro, yo quería resaltar, bueno, hay una canción de Fito Páez que está muy buena, que es la canción del soldado y Rosita Pasos, que, bueno, tiene un videoclip que muestra cómo él está de soldado combatiendo, y es una historia que es de un soldado que fue a la guerra y que volvió físicamente pero no mentalmente y se terminó suicidando, y es la historia por ahí de muchos. Entonces, en honor a ellos, nada, este programa. Exactamente, nos sumamos digamos, al homenaje, como hablábamos también en la apertura del programa, obviamente el sentido homenaje y bien ganado que lo tienen. Esperemos que no se vuelva a repetir una boludez semejante y sí que nos devuelvan las Malvinas de una puta vez. Las Malvinas no dejan de ser Argentina, más allá de que la estén ocupando ellos. No. Gente, por nos vamos, que... nos vamos yendo. Nos vamos yendo, pero vamos a meter un detalle más. Vos tenés una propuesta así. Tire, más tire, interesante. Tire. Yanni, vos te quedaste con ganas, ¿no? De hablar de lo de Malvinas. Mira, dice que. ¿Te animás a hacer? ¿Por qué no te haces una columnita o algo para la página? Un especial. Un especial. Un especial web de 2 de abril. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con música y Malvinas. Lo que vos quieras. No? Está tirada la propuesta, seguramente la encontrarás en lo que es nuestra web www.pasarlaonda.com.ar. Allí están todas las coberturas que se han hecho hasta el momento y está la propuesta de la Asociación Malvinas y la música. Gente, nos vamos, ahora sí, nos vamos yendo, los vamos a dejar ir a descansar. Vayan de joda, fin de semana largo, por Dios, que descansar, vamos a descansar cuando estamos muertos. Es Pascua, salí a romper los huevos. Exacto, salí a romper las pelotas, gente, nos vamos. Nanu, Wagi ha estado en las fotografías y en lo que es también las redes sociales, ¿no? Besos a todos y bueno, el próximo jueves nos estamos encontrando. Kisses to the people, diría mi madre en algún momento. Nachito, Juan Ignacio Miranda, el señor de las teclas y la operación técnica. Nada más, gente, nos vemos el próximo jueves en un próximo capítulo de Pasa la Onda, el 221. Se viene más y nos vamos, como decíamos antes, homenajeando a los caídos de Malvinas. Suena Ataque 77 haciendo 2 de abril. Mi nombre es Cristian Devoto, nos vemos en la próxima. Gracias por haber estado ahí. Porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, si nos abrazan, se sacan fotos o salen en la televisión y después nunca más con nosotros.